Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya arrancamos con el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos de lleno a revisar las noticias, a revisar los distintos temas que están en la palestra y que vamos a estar acá contextualizando y profundizando como siempre a través de la señal de Radio Villa Francia. Y saludo desde ya a quienes me acompañan este día miércoles 11 de noviembre. Acá en el panel estoy acompañado de Amanda e Inés, a quienes saludo desde ya. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos una semana más aquí para estar revisando las noticias de la contingencia local, nacional e internacional, criticando a los políticos. Hola, también un saludo a todos aquellos que nos escuchan en los diferentes horarios en que se tramite este matinal y también a aquellos que se suman a través del 107.9, ya que volvimos hace tiempo ya con la FM. Bueno, y a los de las diferentes plataformas que tenemos ahí instalado en internet. Un saludo grande a todos. Bueno, para seguir recordando, como lo recordamos todos los días, está la plataforma de TuneIn, que es una aplicación para dispositivos móviles, o sea, usted en su iPhone, en su smartphone de distintas marcas, etcétera, en tablet, y también a través del computador puede descargar la aplicación TuneIn y escuchar Radio Villa Francia. A través de la red, obviamente, en 107.9 FM, en la Comuna de Estación Central y alrededores. Ahí tiene que ver si alcanza o no, pero hemos sabido que en Los Espejos se puede escuchar, en parte de Lo Prado, en parte de Santiago y en parte de Cerrillos también se puede escuchar. Así que ahí tiene que ir probando. Si no, se cuélguese al Wi-Fi del vecino y conéctese a la plataforma web. Claro, en el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y de pasadita se va para el lado, a donde dice noticias, y aprovecha ahí de leer todas las notas que va subiendo la radio diariamente. Exactamente. Sí, pues tenemos, bueno, la noticia que siempre es que salen diariamente en Radio Villa Francia es lo que está ocurriendo por lo general en el día. Y también hacemos reportajes que ameritan también un poco más de estudio, de análisis de datos, etcétera. Así que ahí vamos, está revisando lo que hoy día compete. Claro, dentro de la, digamos, de la página de la radio encuentran todas estas notas, estos reportajes. Temas de sobra tenemos para este día. De hecho, desde ya vamos a estar revisando las últimas informaciones, pero también los temas que están en la discusión. Ayer tuvimos una de las polémicas que trae muchísima discusión, ya estuvimos revisándola, que tenía que ver con el diputado del PPD, Celis, ¿no? Si no me equivoco. Ceroni. Guillermo Ceroni del PPD, quien fue fotografiado por una agencia, la agencia 1 en términos particulares, en una publicación que reprodujo el Dinamo.cl, en la cual se le ve haciendo sexting, que se llama en términos de los nuevos conceptos digitales, que es teniendo una especie de conversación de carácter erótico con otra persona. El medio que lo publicó después cambia completamente su publicación, pide disculpas, culpa a la agencia por entregar el tema de información, se generó una discusión respecto al tema de lo privado, de lo ético, de lo legal, pero con las informaciones que hoy día tenemos, la cosa cambia un poco. Vamos a estar revisando aquello porque parece bastante interesante y atingente de revisar en términos de la discusión que tiene que ver con los medios de comunicación y que tiene que ver con la privacidad o que tiene que ver con lo que le puede ocurrir a usted o le puede ocurrir a cualquier persona, pero también qué derechos tenemos nosotros a informarnos independientemente de la privacidad de alguien. Porque alguien puede esgrimir, oye, es mi privacidad que yo recibí plata de alguien para hacer una ley de este tipo. Tiene que ver con mi privacidad. ¿Qué es privado? ¿Qué no es privado? ¿Cuándo se puede informar? Y en términos de antecedentes de que ayer se mintió respecto al tema de la información, y eso también lo vamos a estar revisando, que se entregó porque el relato que se dio en primera instancia no era el verdadero. Y eso es un tema también interesante de ver qué hay detrás de aquello. En ese sentido, llama la atención dos cosas. Una, ayer conocimos todo la versión que daba una nota de prensa en la cual algunos medios también reprodujeron a raíz de esa nota de prensa publicada en el Dinamo. Dicho eso, en esta nota se hacía hincapié respecto a el diálogo que mantenía este diputado con distintas personas. Diálogos de contenido sexual y que de una u otra manera se planteaba de que esto había sido en la jornada legislativa. Por tanto, acá hay un tema de falta, pero se hacía, insisto, hincapié respecto al contenido sexual. De hecho, el titular de la noticia tenía que ver, pillan o descubren a diputado chateando con alguien de contenido sexual, básicamente. Estaba puesto el concepto sexual en el titular, marcando de una u otra manera, o sea, acá hacemos titulares, uno le pone énfasis a una parte más que otra. Y esto se reprodujo rápidamente. Empieza a hacer discusión desde ya algunos que les pareció de buen o mal gusto, pero se empieza a complejizar esto en la tarde, sobre todo cuando aparece las críticas, cuando aparece la amenaza también de Creía por parte del tema de la corporación. Hablamos de varias fotografías, las cuales fueron reproducidas también en términos textual, en términos de transcripción por parte de ese medio. En la tarde, cuando ya cambió completamente la versión y cambiaron la forma de la publicación, cambiaron tres veces por lo demás. La misma publicación fue alterada tres veces. ¿Se sabe de que estábamos hablando de fotografías que no habían sido tomadas en un día? Sino que en tres días, el 22 de octubre, el 2 y 3 de noviembre. O sea, no había un relato ya en el cual se estaba fotografiando una persona y se descubre a una persona que estaba chateando durante su trabajo legislativo, sino que una persona que había sido seguida sistemáticamente y se le había tomado fotografía en distintos momentos en que estaba hablando con su celular. O sea, desde su celular con otras personas. Eso es un tema no menor, es un tema que cambia completamente el tema del relato. Ojo, acá hay dos temas. Uno es que este diputado Ceroni, Guillermo Ceroni, estaba, trabajando, y mientras trabajaba estaba haciendo sexting, lo cual, o estaba chateando, o estaba mandando cosas que tenían que ver con cosas ajenas a supuestamente su trabajo, si los ponemos extremadamente estricto y todo lo demás. Por tanto, ameritaba un titular de las características de diputado chatea mientras está en trabajo legislativo. Sí, algunos podrían discutirlo inclusive, pero porque dicen puristas, todos hacemos lo mismo, de repente estamos chateando en términos del trabajo. Sí, pero él está ahí para eso. Y tiene condiciones ventajosas respecto a todos los trabajadores del país, y tiene condiciones ventajosas respecto a todas las personas del país. Tiene un fuero, tienen viático, tienen estacionamiento, guarda, todo lo que quiera y lo que corresponde a, entre comillas, un honorable. Por tanto, tiene todas las facilidades para dedicarse a su trabajo y ninguna otra cosa más. A eso me refiero con el tema que tiene garantía más que cualquiera de persona, poniéndolo súper purista en ese sentido. Pero no había ninguna razón para que la noticia fuese aquello que estaba en el contenido, que dicho sea una conversación privada, y dice, de hecho, esto ha discutido muchísimo respecto al tema de la ética periodística y todo. Esto está normado en términos de reglamentación del código de ética del Colegio Periodista. Uh-huh. Y de hecho señala sumamente claro que no se puede transgredir el tema de la privacidad a menos que el interés público sea mayor, uh-huh, que la privacidad que se está de una u otra manera infringiendo. En términos simples, que el bien que se pueda hacer, que alguien que está cometiendo un delito, que alguien que está de una u otra manera afectando a la opinión pública o está afectando a la gente en términos de su condición de funcionario público o de privado, pero que afecte a la sociedad de una u otra forma. Por tanto, que el traspasar lo privado de una u otra manera valga la pena en términos del bien público. Y en este caso no se daba. O sea, incluso es mal, el medio que empieza a publicar se empieza a enredar. Dice, bueno, nosotros queríamos apuntar sobre que él estaba chateando mientras estaba trabajando. Eso. Ya, pero no había entonces ninguna necesidad de transcribir una conversación de carácter sexual con otras personas, ni como él de una u otra manera decía. Es más, incluso lo podía hacer así. Tú podías haber puesto el diputado está chateando y todo lo demás, y estás concertando citas, qué sé yo, durante su trabajo legislativo. Y te quedas ahí. Y si el diputado te desmiente y te dice eso no es cierto, tú publica. Uh-huh. Eso también se puede hacer. ¿Por qué? Porque está respondiendo este y de hecho está haciendo perjurio, está mintiendo el diputado al decir. Y ahí está cometiendo también un problema bastante grave. Y se publica, o sea, se contrapublica, se dice, bueno, es como casi una carta bajo la manga. Sí. Decir, hey, nosotros nos mentimos, acá está la condición y usted está mintiendo y lo demás. Acá el fin, y yo creo que aquí hay una discusión un poco paranoica. Mucha gente dijo, mira, que lo que pasa es que el Dínamo, este medio en términos particular, pertenece a un sector de la DC que pelea el cupo parlamentario con Guillermo Cerroni, que quiere ahora irse a senador. Lleva 20 años diputado, igual harto. Discúlpame, bro. 20 años. Pero bueno, independientemente de eso, ahora él quiere disputar un cupo senatorial y tiene rivales. Y esos rivales toca uno que es Mata y que es, ¿cómo se llama? Está casado con la hermana de una dueña del medio, que es nada más ni nada menos que Mariana Elwin. Entonces, este medio está ligado a un sector no menor de la DC. De hecho, han ido cambiando algunos. Estaba JJ Bruno, yo había dicho antes, estaba Walter Oliva. Han ido cambiando, salieron. Después del escándalo de cuando la ex señora que estaba en una ATE había sido nombrada subsecretaria de Educación, cambia también esa parte del directorio de lo que es el Dínamo, que son la parte de los dueños. Entonces, la pregunta queda de manifiesto. ¿Qué vale respecto al tema de la privacidad? ¿Qué es lo que ocurrió finalmente acá? ¿Qué opinión podemos tener respecto a lo que ocurrió el día de ayer? Mira, estuve leyendo el ¿cómo se llama? Ayer llegué y encontré esto, el Cerroni en los tele. ¿Qué pasó? Y claro, todo el mundo buscaba, decía, oye, no encuentro las fotos de la conversación y todo el tema. Conversación que como decía el Toño, tenía, era como, no era tan explícita tampoco sexualmente. Una conversación, un coqueteo ahí todo. Claro, pero la primera noticia era como fue hoy día en la sala mientras legislaban sobre los cuidados del adulto mayor. Pucha, estáis chateando cuando tenéis que estar trabajando, me da lo mismo con quién estoy hablando, ¿cachai? O sea, dedícate a trabajar que para eso se te paga. Se podría pensar eso y se veían muchas de esas palabras. Pero saltaban otros homofóbicos como terrible. Oye, y es legislador, y es un diputado, y es una cosa... Buscando en el Dinamo después, claro, no aparecía la primera versión. Yo leí una segunda o una tercera, al final ya no sabía y se te enredó todo el panorama. Después aparece que la Cámara de Diputados va a presentar una denuncia o una demanda, algo así. Y se fueron bajando los humos de un sector y se fueron subiendo de otro. ¿Cómo dice el Toño? ¿Cuál es la importancia acá? Que el tipo estaba, no estaba cumpliendo con su labor en ese minuto y que podía, y fueron diferentes días. Pero se muestra al público en general, se le mostraba como, oh, terrible, fue en un día y con tres personas diferentes. Da lo mismo. A mí no me importa tu vida íntima mientras no tengáis la moralina para después venir a legislar en contra de lo que yo pienso. ¿Cachai? Para mí eso era. Y estabais trabajando, dedícate a lo que tenías que hacer y después, no sé, en tu hora de colación, tú te dedicas a lo otro. Claro, ahí es tema, po. Tema en el momento en que, no sé, si fuera una persona, un parlamentario que se dedica a legislar sobre la vida privada de las personas, como el tema de, no sé, sexualidad, derechos reproductivos de la mujer, etcétera, ahí hubiera sido tema. Claro. Porque hubiera habido un doble discurso. De hecho, hay una entrevista que se le hace a Guillermo Cerón y posteriormente la hace The Clinic, en la cual se le pregunta directamente respecto a proyecto, a si él de una u otra manera tiene algún tipo de contradicción con lo que se descubre básicamente el día de ayer, después de la publicación. Y dice, no, yo estaba a favor de lo que la Unión Civil estaba a favor de las leyes con respecto al tema de la diversidad sexual, respecto al tema de la familia. Si una persona constantemente, qué sé yo, abierta y progresista respecto a este tipo de temas, obviamente, pues sería hipócrita si no lo fuera. Entonces, no había como necesidad de que alguien dijera, ay, aquí hay una contradicción, saquémoslo del closet. Ojo, porque en ese caso, a ver, ¿cuál es el rol en definitiva del tema del periodismo? Y hay mucha gente que se pierde aquí, pero, galeta, bueno, hay gente que se pierde con cualquier cosa inmediatamente. ¿Es derecho de los medios de comunicación informar? Sí, es derecho. Y el derecho de la gente a saber. Ahora, ¿es derecho a publicar cualquier cosa? No. Y el derecho, más allá del tema de lo legal, ya, quiero salirme de eso porque está arreglado eso. Y por eso digo, hay un derecho a poder saber cierto tipo de información. Pero quiero llegar más allá incluso de lo que tiene que ver con tema de reglamentación ética o autorregulación ética que puedan tener cada medio respecto a su rollo. En este caso, y todos coinciden con eso, no había ninguna necesidad, salvo algunos, yo leí algunos que incluso debería irse al infierno por ser un sodomita, y ir al infierno por... Bueno, para gusto los colores, pero en definitiva aquí estamos juzgando. Probablemente si alguien es fanático religioso de este no va ni votar por esa persona, y tiene también, uno podría decir, derecho a saber que esa persona tiene esta orientación sexual, y como hay gente que piensa que eso era normal, no voto por ello. Me parece que eso transgrede, aparte respecto a lo que uno de una manera tiene derecho a hacer, pero hay gente que estaría dispuesta incluso a defender aquello. Ok, me parece discutible, pero bien. Pero en este caso, no había nada que enrostrarle respecto a aquello, respecto a su función. Entonces, cabe la duda respecto a cuál fue la intención final. Algunos señalan que tiene que ver con esta parentesco con un competidor directo para la senatoría. Ya, puede ser. Yo no creo que sea eso. Y quiero precisamente llevar la discusión a aquello que tiene que ver con... Siempre yo creo que las cosas son más pedestres, o sea, que son mucho más... ¿Cómo se llama? De guata. Más simple de lo que parecieran ser. Y creo que esto tiene que ver necesariamente con un tema de flujo, visita, económico. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que tiene que ver con eso, con que pongamos un titular... el vender. Claro, mamá. Llamativo, le pongamos la palabra sexual, como siempre es importante. O sea, como la palabra sexual ya atrae mucho, te va a atraer visita. Y yo también creo que va más por ahí, más allá de el daño que pudo haber querido hacer... No sé, la DC en contra de Cerroni. Yo también creo que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un tema económico. Claro, o sea, tiene que ver con un tema económico. Más vistas recibamos en nuestro diario online o como quieran ponerle, más lucas nos van a entrar. Uh-huh. ¿Mm? Claro, y más no auspiciadores. Claro, etcétera. Porque perfectamente podría haber sido la noticia. Oye, el diputado Guillermo Cerroni, que está en contra de tales y tales leyes, pero acá el doble estándar o la moralina y todo, pero miren lo que está haciendo. Claro, ahí tiene interés público. Claro. Y está por sobre el interés privado. Claro, pero el diario no se dedicó a buscar esa parte. Po. No. Ah, no se interesó, era como demos el golpe ahora, en la mañana, noticioso. No sé, po. Ganemos lucas con esto. Uh-huh. Sí. Eso, uh-huh. Nada más. Porque como decía adelante, claro, pues a mí me preocuparía que el tipo sea doble estándar, de que haya votado, por ejemplo, en contra de la unión civil, la ley de identidad de género, un sinfín de cosas más. Ahí me hubiera llamado la atención y hubiera dicho, pucha, el tipo Barça, el tipo hipócrita, y te hubiera dado para discusión. Claro. Pero cuando al final, un otro diario, durante la tarde, así como, oiga, conversemos, ¿usted ha estado a favor? Sí, yo he votado en todo esto porque encuentro que todos tenemos los mismos derechos. O sea, el otro diario, ¿cómo queda? O sea, tiraste solamente la noticia con este contenido sexual, más encima en el titular. Sí. ¿Ah? Haciendo, y aparte que, y buscando el morbo de los demás. Exactamente. Yo no he visto la noticia y tampoco me llama la atención verla. Pero como contaron, parece que se reprodujo las conversaciones que estaban teniendo a través del teléfono, y lo que me parece súper loco, en el sentido de que el fotógrafo estaba tirando para poder registrar toda la conversación. No, y en tantos días diferentes. Estamos hablando octubre, noviembre. Uh-huh. ¿Ah? Y que hay más de 10, 12 días por lo menos de diferencia con la salida de esta noticia también. Claro. O sea, ¿por qué? Uh-huh. Esperemos. Claro, el fotógrafo es una herramienta, sí, seguramente los instruyen a que estén buscándole yayitas a cualquier político, etcétera, pero también hay una decisión de edición de los medios de que decide qué sale y qué no. Claro. Qué sirve y qué no. Para poder ser emitido. Esto trae a lucas, po. Trae clics a la página. Trae auspiciadores, etcétera. Y sí, estoy absolutamente de acuerdo con que es un tema pedestre que tiene que ver con lucas. Sí, de hecho, una noticia, de hecho, lo que genera básicamente de esta característica es mayor flujo, ya. Mayor flujo implica el tema de que puedas vender publicidad. Los flujos, para que la gente sepa, son la gente que llega a visitar la página o que requiere de una otra manera determinada la página. Noticias de ahí, insumos desde ahí. Llegan de diferentes formas. Y en ese contexto, por así decirlo, lo que sucede es que después de esos números se establecen en términos de un promedio o se establecen dentro de un ranking, de una cosa que uno puede tener en términos palpables de estadística, y con eso, al momento de ver lo que tiene que ver con la publicidad y todo lo demás, se pone en la mesa y eso genera el tema del costo de la publicidad. Y genera, en términos de internet, que se está entendido en su 98% casi como un modelo de negocio, así está entendido hoy día los medios de comunicación, casi todo, están planteados desde esa forma, y el modelo de negocio lo que hace es aumentar flujo y ocupar ciertos conceptos, ciertas cosas que tienen que ver básicamente con apelar el morbo. De hecho, yo ayer varía haciendo gargaras respecto al tema de la publicación del Dinamo, cuando la verdad hacen cosas peores. En ese sentido, lo que se busca es el tema de ganancia, porque después tú puedes incluso corregir, pero ya tuviste las visitas. Sí. Tú puedes decir, o sacarlo y ya tuviste las visitas. O decir, ay, sí, nos equivocamos, es que la fuente que teníamos era muy chanta, si sabía y eso. Y tuviste las visitas. Y eso genera el tema del promedio. Y eso es una práctica que tiene que ver con un modelo de negocio. Porque está entendido desde eso. Sí, yo he ingresado a algunas páginas de estos diarios online y tienen un contador de visitas por noticia. 3.000, 6.000, estáis leyendo y la cuestión aumenta, aumenta, aumenta. Claro, pues entran muchas más lucas. Ahora, también como decías tú, respecto al fotógrafo, yo creo que el tipo debe haber sacado la primera foto y la haber mostrado, no sé, así como, miren, vi esto. Ah, ¿sabes qué? Síguelo, síguele sacando fotos y veamos cuántos más. ¿Cachai? Y después tiramos este golpe noticioso gigantesco que a la ciudadanía le importa tanto. Claro. O sea, no era que a nosotros para que nos llenen más los bolsillos. Simple. Sí. No es bueno, ya lo mencionamos, pues pareciera que o sea, bueno, tú decís, claro, vio la primera foto y se dedicó a eso. Yo creo que es una práctica habitual que están todo el rato sacándole fotos a los teléfonos de la gente que está ahí. Claro. A mí, por ejemplo, a mí me recordaba cuando estaba el tipo, no era Ponce Lerú, el Dabal. Abu le mandó a, claro, pues eso, choclo. Claro, pero eso igual importaba, ¿cachai? ¿Por qué? ¿Ah? La pregunta es ¿por qué? Porque nos interesaba mediáticamente, aparte no, mediáticamente. No, vale, si ponía ese cueste, lo no, de Cerón, no, y también nos importaba no, mediáticamente. No, pero voy más allá, sino que era una cuestión que estaba metida dinero de casi todo y había acá una cuestión, una gran negociación que estaba haciendo tapa. ¿Cachai? Y es en lo que se sustenta la política. Claro, pues aparte que estaban, o sea, de todos los que salieron elegidos, estaban todos con Lucas metido ahí. ¿Cuál es la diferencia entre Gustavo Asbun? Es que ese es lo que queremos llegar en definitiva. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó con Gustavo Asbun, también de la agencia 1, que apuntó a su celular, ojo, al celular de Carlos Alberto Delano, y se termina sabiendo? ¿Cuál es la diferencia entre lo que ocurre con Carlos Alberto Delano y Gustavo Asbun con lo que pasa con Guillermo Cerone? ¿El interés? No. ¿Cuál es la diferencia notable? Y que precisamente ayer, cuando se pedía explicaciones respecto a las razones, no estaba. Por las razones por las que se había publicado la parte del medio, no estaba. ¿Cuál es la diferencia? El interés público, po. No, aparte es del que interés público. No podía decir el interés porque sabes que había gente que sí le interesaba, y de hecho se demostró. La implicancia que tiene la relación directa entre las personas que están hablando con el resto de la sociedad. Ya, por ahí hay un acercamiento en términos de interés público, pero hay una cuestión que ayer, de hecho, se estaba discutiendo constantemente. Para mí mucho más era importante porque es al final... Es que no volvamos al tema del interés y la importancia, porque hay gente que puede parecerle pero más importante. Pero era quienes financiaban a los políticos, po. ¿Cachai? No, entonces, porque aquí tiene ahí un funcionario... A ver, lo voy a plantear lo siguiente. Ya, puede ser, sí, el financiamiento del tema de la política. ¿Por qué? Porque estamos hablando del controlador de penta que financiaron el tema de la política. Sí. Ok, pero acá hay un tema en el cual tú transgredes de una otra manera, en interés público. Partimos desde el principio, no siempre así, porque acá estamos hablando de Carlos Alberto Dera en un privado con su celular. Sí. Y había un mensaje de... Uno porque legisla, un diputado. Un diputado que tiene un discurso respecto al tema de la delincuencia y que estaba mandándole un mensaje bastante sentido a un imputado de uno de los delitos más escandalosos del último tiempo. Estamos hablando del diputado que ayer salió, por ejemplo, a decir que el INDH protegía a terroristas y este que habría que quitarle plata al INDH, por ejemplo. Estamos hablando del tipo que se llenaba la boca respecto al tema de la delincuencia. ahí tiene un doble discurso. Claro. Por ejemplo, cuando Gustavo Bunes, puesto en la palestra por el tema de ser mujeriego, todo, lo pone en la palestra una expareja, de hecho, y lo hacemos un festín respecto a todo ese discurso que tiene particularmente la UDI. Lo pongo en el caso del diputado que estaba en Europa con la asesora. Un diputado que, dicho sea de paso, estaba patrocinando un proyecto definiendo lo que es la familia. Uh-huh. Para evitar que con ellos personas del mismo sexo puedan adoptar en un momento determinado hijos. Acá hay una discusión de fondo y que tiene que quedar, insisto, que es lo único rescatable y lo bueno de esto, es que se pone de manifiesto, se pone en el tapete una discusión que entre más gente sepa de qué trata, más poder tenemos. Porque podemos exigir a los medios, esto es de interés público por tal y tal razón, esto debe ser informado. Y esto no debiera ser informado. O esto no debiera ser tema. Y acá fue tema la orientación sexual de alguien. Que el medio moralina, a mí no me sorprende nada viniendo de la DC, diga lo contrario. De hecho, yo creo que obró bien finalmente. Porque pidió las disculpas del caso. Que sacó la noticia, ya el daño estaba causado, podrá decir alguno y todo el cuento, sí. Pero termina reconociendo de que hubo un error respecto a eso. Si no tiene nada de malo, si hay, un día hay días buenos y días malos. Y se reconoce de que no había interés de publicar eso respecto al tema de orientación sexual. De hecho, cambió nuevamente la versión porque había un comunicado donde decía, nosotros hemos puesto publicado sobre cuando estaban viendo páginas de una película, cuando estaban haciendo otro tipo de cosas en el trabajo legislativo. Después borró eso. Sí, porque estáis tratando de empatar, de justificar algo que la verdad no tenía justificación. No, te metiste en la orientación sexual de alguien a pito de nada. Porque era noticia, porque era sabroso, porque era un culebrón. Ojo, la Agencia 1, yo no sé cómo, si ustedes saben cómo funciona, se los paso a explicar inmediatamente. La Agencia 1 son fotógrafos, particularmente, las cuales sacan en distintos puntos, entonces hacen pautas y van a las pautas. O sea, las pautas las manejan distintas instancias, personas que dicen, oh, nosotros vamos a hacer una conferencia de prensa en tal lado, nosotros vamos a estar haciendo esta actividad oficial en tal lado, etcétera, etcétera. Esas son las pautas. Bueno, estos fotógrafos van a esos lugares, sacan las fotografías y las dejan en un sitio, en un link que es de la Agencia 1, en el cual los medios pueden entrar, sale el logo de tema de Agencia 1 y compran la fotografía. Bastante barato por lo demás. Esto no es un tema súper caro. Estamos hablando de bajísimos precios. Y compran la fotografía. Y esos medios, la agencia le dice, en tal lado estaba la presidenta tanto. Entonces está el medio y dice, ya, para la portada de esa nota voy a ocupar esta fotografía de Agencia 1. Y se hace aquello. Entonces, así funciona el tema de Agencia 1. Y Agencia 1 tenía puesta esta fotografía, o parte de esta fotografía, y la hace llegar a los medios de comunicación que llegan hasta el lado. Entonces, habían varios que tuvieron a disposición estas fotografías. Y uno decide comprarlas y publicarlas. Hay una decisión ahí editorial, obviamente, de comprarlas y de, ¿cómo se llama?, publicarlas con este relato. Y pasa también, por como dice el Toño, por la línea editorial, por el hecho de que no creo que venga el reportero y diga yo compro esto y lo publico, sino que me imagino que hay un editor a cargo, un editor en jefe, y el que ver esta publicación como, chuta, vamos a dar un golpe, se la tiene que mostrar algún director del diario algo, po. No pasa solamente por dos o tres personas acá, po. Claro, po, si no cualquiera, no creo que se permita que cualquiera llegue y publique por un medio, pues hay una decisión. Sí, pues. Hay alguien, como decir, el editor en jefe, que suena muy chistoso. El editor en jefe, el que decide el. Que publique, que no. No, y si es una noticia de esa forma, o sea, no sé, mira, es una foto con, o sea, una noticia de carácter sexual y todo el tema, la tiramos, no la tiramos, podemos vender o no, llámate al director o llámate, no sé, al que pone las lucas y todo el. Lánzala. Sí, pues. Nos va a traer clics. Claro. Esos son clic para la página y auspicio para la página. Claro, y el que se supone que pone como el título también tiene que haber recibido cierta... Uh-huh. Es así como, ponele harto color que venda inmediatamente. Total, después salimos a desmentirlo, total, después no hay problema. Editamos la nota. Claro. Pedimos disculpas, porque me parece bien extraño de que no se haya previsto eso antes. Que no se haya pensado, por ejemplo, en que, oye, esto es como ético, oye, esto nos trae, nos va a traer problemas legales, por ejemplo. Hay que, o sea, me imagino que la persona que escribió y hasta el editor y quien lo publicó debe haber pensado eso en algún momento, pero no lo hizo. O lo hizo, pero prefirió el tema de los clics. Claro. La pregunta es, ya podemos especular respecto a lo que pasa dentro de una redacción, de un equipo editorial, pero basémonos en lo que... En lo concreto, en los hechos en sí. Se publica. Se cambia la publicación. Después se vuelve a cambiar la publicación y se agrega una reacción de la cual se modifican después unas ciertas cosas. Hay un cambio constantemente a la misma nota. De hecho, son quitadas las fotografías. Es quitada la transcripción textual del mensaje que se mandaba a Cerónico con otras personas. Y se le hace hincapié que el interés había sido... única y exclusivamente el poner de manifiesto de que la persona estaba ocupando horas de trabajo, en términos de trabajo legislativo, en concertar citas de carácter privado en eso. Lo que puede ser condenable o no, insisto. Para mucha gente no le parece de que los diputados o senadores o quien sea, y me parece bien. ¿Por qué digo que hay que estar súper claro respecto a esto? Porque hoy día... la cosa está bastante compleja para el tema de los medios. Y esto puede ser perfectamente ocupado para empezar a armar toda una legislación en contra de que se pueda informar respecto a la vida privada de un parlamentario so pena de cárcel o de lo que sea. Y eso es grave para todos. Por eso lo que ocurre ayer es un tema más allá de lo jocoso, más allá que alguna persona le pareció divertido, otro opina en la primera vez que se le ocurre y todo el cuento, porque todos tienen derecho a opinar sobre la vida de una persona pública, guste o no guste, y eso es a veces hasta terrible. Uno ve cosas asquerosas respecto a ese tipo de temas, de gente que cree que puede saber lo que pasa o no. Hay ejemplos varios. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, pasó lo mismo con el tema de las BUN, explicamos las diferencias que hay con respecto al tema de las BUN. Con el WhatsApp de Likiki Leaks, por ejemplo, con el caso de Fulvio Rossi, hay bastante diferencia. Estamos hablando de funcionarios públicos que se concertaban para cagarse gente, que se concertaban para cobrar a otros. Estamos hablando de una red que ocupaba sus cargos públicos para objetivos particulares. O sea, discúlpame si eso no es interés público. Y si eso... De hecho, hay gente que ahí fue removida. Y bueno, después cae en desgracia también el senador Fulvio Rossi, pero por recibir plata de una empresa a la cual él había negado sistemáticamente haber recibido plata. Insisto, hay una discusión respecto de lo éticamente recomendable, o por lo menos en términos de reglamentación. De hecho, el Colegio de Periodistas ayer salió a pronunciarse respecto al tema, y era que no corresponde. Pero acá pueden ahora venir los parlamentarios y decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a prohibir que estén arriba los fotógrafos. Uh-huh. O vamos a prohibir. Y en eso no podemos dejar pasar ni un centímetro. Con la misma fuerza que uno le puede decir a un medio, ¿sabe que lo hiciste mal? No podemos permitir que se haga esto. Ayer alguien me decía, fíjate que si ocurre algo como eso, voy a sospechar de que esto ya estaba concertado. Es que está para pensar igual, po. Sí, yo voy un poquito paranoico, pero es factible, que, obvio que sí. Claro, po. Además, ¿quién está detrás de ese diario, po? ¿Cachai? O sea, te van a ir quitando la libertad de mostrar o la libertad de prensa, literalmente hablando, el hecho de que van a decir lo que tú puedes o no puedes hacer. Claro, acá se comete un error gravísimo. Pero uno puede pensar que también se está prestando para... más adelante sacar alguna ley que vaya en contra de informar, po. De que haya fotógrafos o periodistas adentro del espacio legislativo. Claro, o como dice el Toño, de que no se puedan divulgar conversaciones o cosas de algún ministro, de algún político en sí, porque se va a nombrar como privado, pero cuando sobrepasa, cuando hay leyes de por medio, cuando hay dinero de por medio, claro que nos interesa a nosotros, po. Pero ellos lo van a poner, como decía el Toño, como privado en una burbuja y no se va a poder tocar. Uh-huh. Exacto. Claro, porque ahí ya no pasa por una discusión ética, sino que pasa a ser una discusión de interés de ellos mismos. Entonces ellos van a definir qué es lo privado y qué no. Ahí va a haber, puede que haya un festín entre medio de ellos que van a decir, bueno, ahora ya no nos pueden tocar o no nos pueden denunciar y hagamos, no sé, pues, sigamos haciéndolo y vamos a tener, claro, un poco más de libertad. O sea, en ese sentido puede ser contra re peligroso lo que pueda ocurrir respecto, insisto, a ese tipo de decisiones, y hay que estar súper alerta y súper aguja, si queremos ponerlo en términos coloquiales, respecto a lo que pueda ocurrir sobre eso. Porque yo creo que viene eso, ya hace bastante rato estar esperando una oportunidad para hacerla y creo que está inmejorable. Se la entregaron en bandeja. Entonces, ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado, que no se lesione precisamente la libertad respecto al tema de informar cuando se riñen derechos. Uh-huh. Que eso lo conocido como derechos simultáneos. Se dan varios derechos al mismo tiempo. Está el derecho a la privacidad, pero está también el derecho a informar cuando uno queda supeditado al otro. Y esa discusión no la tenemos, insisto, básicamente porque hay poca educación respecto a eso. Poca educación respecto al empoderamiento. ¿Qué podemos exigir nosotros como información? Y bueno, y también toda esta discusión tan fuerte, tan violenta, se da respecto a políticos. ¿Qué pasa con el tema de la farándula cuando también se interviene, se indaga en la vida personal de las personas, valga la redundancia, en la vida privada de las personas? Porque ahí no es tema. Claro. Pero sí respecto a un político, claro, por ejemplo. No estoy justificando que se haya hecho lo que se hizo con Ceroni, no es una justificación, sino, pero ¿por qué como tocar a un político es también algo tan terrible y no a una persona común y corriente o una persona pública como un actor o un, no sé, un bailarín, qué sé yo? Pero es que ahí vamos como para atrás, como nos han enseñado y que, uh-huh, de esta institucionalidad, esta legalidad de esta gente no se puede tocar. Yo he tenido conversaciones de repente, no sé, se descubrió cuando, por ejemplo, como decía el Toño, cuando se supo que las BUN, no sé, pues tenía 3 minas. Pero eso no fue gracias a un periódico o alguien que haya seguido a BUN para decir que tenía 3. Fue porque una de las minas estaba enojada y lo sacó a la luz. Claro. ¿Cachai? Pero sí importaba, po. Uh-huh. Importaba porque este tipo pertenece a un partido que tiene una moral y que siempre está legislando en contra, ¿eh?, de temas de libertad de nosotras. Aborto, diversidad sexual, unión civil, adopción, un sinfín de cosas. Por eso sí importaba. Uh-huh. ¿Ah? O sea, cuando legislaba en contra, algunos en contra del divorcio, no, que cómo y cómo. Bueno, y después se terminaron divorciando y casando entre ellos. Claro que importaba, y no es un tema de que seamos copuchentos ni nada, sino que importa, como dice el Toño, porque son los que crean las leyes y legislan sobre nuestras vidas, po, y también sobre nuestras vidas privadas, que es lo más terrible. Claro. Entonces, claro, si lo hacen para ellos, no sé, pues si hacen a alguien de farándula y todo, filo. Pero no podéis tocarlos porque son una parte de una institución y ahí hay una legalidad. ¿Cómo vas a pasar a llevar eso? Uh-huh. Y es lo que se ha criticado también a algunos medios de comunicación, el hecho de que no hay eso como de seguimiento, de seguir, oye, pero tú legislaste en contra de eso y tú estás haciendo ahora todo al revés. Uh-huh. Y haciendo mofa, como también lo hacen de otras personas públicas, pero que no son políticas. Haciendo mofa, es que me imagino un programa de farándula, así como, pero si tú dijiste esto, así como atacándolo, yendo al departamento, pero no, pues ahí no, pues. No, pues no se puede. Sí. No es, es cuestionable y pareciera, claro, si lo vemos desde el punto de vista como lo presentó el Toño, puede ser una operación política perfectamente. Claro. O sea, yo me recuerdo tiempo atrás que se hablaba de una ley que era muy parecida a la ley Mordaza, de que no ibas a poder hablar de ningún político. O sea, hubo una presentación en un momento determinado de un proyecto que se llamó el proyecto Cecilia Bolocco. Le voy a recordar esto a propósito de que Cecilia Bolocco fue molestada por periodistas en un momento determinado y se publicaron fotografías de ella en unas vacaciones junto con un empresario italiano, que es el actual marido de Marlene Olivari, y que estaba a cargo de lo que era el programa Miss Mundo. Y en ese, ¿cómo se llama?, contexto, claro, algunos dicen, se pasó a llevar la privacidad de ella. ¿Por qué? Porque se había hecho con una lente a muchísima distancia, y se había sacado ella cuando estaba dentro de un recinto privado, estaba dentro de una casa de veraneo y todo lo demás. Le presentó un diputado de la UDI, y ahí se discutió muchísimo sobre el tema de la libertad de informar y todo lo demás. Al final no quedó en nada porque se quería aprovechar, insisto, así como la olita, para instalar de que el tema de la honra y un montón de cosas que son bien arcaicas también. Uh-huh. El tema de la honorabilidad, se le llama honorables porque hay todo un tema de marco y eso los pone por sobre, incluso para poder generar como imputado, para poder tener procesos judiciales, hay que desaforarlo y, o sea, no están en la misma condición que nosotros, partamos de esa premisa. Uh-huh. Entonces, hay un tema no menor respecto a él. Y que se pone en discusión el tema. Claro. Sí, se pone en discusión y tiene pinta de ser operación política esto para poder legislar respecto a qué se puede publicar y no respecto a los políticos. Ya no se puede hablar, por ejemplo, el tema de Alaman y Cubillo, que habían votado contra la ley de divorcio. Contra la ley de divorcio. Y terminan divorciando. Bueno, insisto, uno le puede, tiene todo el derecho a criticar a alguien que tiene un doble discurso respecto a su rol en términos legislativos o de funcionario público y todo lo demás. De hecho, sí, el deber, de hecho, del periodismo es apuntar hacia las contradicciones de los discursos. Eso es un deber ético, apelar ahí. Pues. O sea, si hay alguien que... los mediodías se ocupan precisamente para posicionar a uno por sobre otro y todo lo demás, pero también aquí hay un tema y donde hay actores que no son pasivos. Aquí esto no tiene que ver también con decisiones netamente de los editores o las salas de reacción. Acá hay una pasividad que tiene que ver con este alienación, por así decirlo, y la pérdida de empoderamiento que tienen las propias personas, porque uno no es pasivo respecto a esto, puede castigar a no solamente un canal de televisión por dar algo que no les parece, o puede castigar a un medio que le parece que no, que falta la ética, qué sé yo. No hay una pasividad solamente. Hay una cosa mucho más activa que en Chile todavía está recién en pañales. La gente todavía no se empodera lo suficiente. De hecho, ayer la gente le echaba la culpa a las redes sociales. No veo por qué. Dice, lo que pasa es que la gente en las redes sociales y se mete en todo y son una horda y todo el cuento. Puede ser. Igual es divertido hablar de las redes sociales como si fuera un ente aparte de las personas que son las que conforman las redes sociales. Eso es bastante divertido. Como si fuera un ente, las redes sociales. Claro, pero como decía el Toño, ha ido, no sé, a mí mi parecer, ha ido creciendo este tema de la honorabilidad, de lo que puedes comentar o no puedes comentar. Yo me recuerdo muchos años atrás, cuando... Bueno, joven, habían revistas de humor político y de repente desaparecieron y se burlaban de los políticos, de las cosas que hacían. Ahora en Chile ya no hay. ¿No hay qué? Revistas de humor político. No, para eso tenemos una jornada ordinaria, sesiones, ya, no necesitamos humoristas. No, pero a lo que me refiero es que antiguamente se ponía... se contrastaba lo que hacía. Ahora no hay, no existe. Y es por el tema de la honorabilidad y todo. O sea, cuando tú te enteras de que... No, pasa por eso. Pasa porque, de hecho, discúlpame, hoy día se hace más humor político que nunca. De hecho, es que cambian también los formatos. No tenemos la revista Topase. Porque está el caso de Mala Imagen. Es claro. Tenía el caso de ¿cómo se llama? Guille. Tenía un montón de gente que está constantemente, la Momia Roja, que hoy día se ocupan otro tipo de plataformas, que son plataformas digitales donde se está haciendo constantemente humor político, el caso Fiestóforo, y se está haciendo mucho caricatura política, editorial, porque de pero hecho, no es tan masiva como salía antes. A eso o me sea, refiero. Yo creo que como nunca es más masiva. ¿Encontráis? Sí, yo... de hecho la Topase no la compraba todo el mundo porque venía en el diario. Ahora tiene acceso cualquiera y de hecho cuando uno ve, por ejemplo, qué sé yo, una viñeta, ponte tú Mala Imagen o de Fiestóforo, la ve difuminada por la red al infinito, compartida en distintos portales, lo digo básicamente también porque nosotros lo hacemos en términos de línea editorial, de repente se ocupan ese tipo de viñetas y estas viñetas se empiezan a correr por todos lados. No, yo creo que lo que han cambiado son los códigos, no ha cambiado las plataformas, pero no han cambiado mucho las cosas de fondo. De hecho, insisto, la Topase tiene acceso a muy poca gente, y que tenía que ver con un mundo impreso donde no existía el internet y todo el cuento. Sí. Hay gente que no compraba el diario y gente que sí lo compraba. En mi casa lo compraban y la revista Topase estaba ahí a principios de los 90, estaba ahí. Pero hoy día el acceso es mayor. Y de hecho incluso es más agudo, de hecho jamás la Topase se hizo talla al nivel que se hace en Aoya, ahora por ejemplo. Pero va más allá, para no meternos respecto al tema del humor, sino que va al tema de... yo creo que es bueno que se sientan perseguidos, por así decirlo. Yo creo que es bueno que se sientan observados. Hay gente que tiene como horror respecto al tema panóptico. Yo creo que la gente, el único poder que tiene es eso. O sea... a mí me parece la del burro, en términos de que el panóptico sea para un lado, o sea, que estemos completamente vigilados, pero a ellos no los podemos tocar. Me parece que no. Por eso hay que discutir esto con ciertas perspectivas. Ayer un medio cometió un error porque hizo aquí lo que está en discusión no es la vida privada, en ese caso. Aquí lo que estaba en discusión es que sacaron a alguien del closet, se puso el acento en respecto a su orientación sexual y no pueden decir que no porque esa fue la intención. La leímos todo y no somos tontos. La intención fue poner en el tapete la orientación sexual de alguien que se estaba... De una manera, qué sé yo, concertando cita, pelando, llámelo usted como quiera, con tres personas distintas. O por lo menos con tres nombres distintos, podría ser el mismo, tampoco lo sabemos. Pero que lo que estaba de manifiesto ahí era la orientación sexual en un contenido altamente sexual en términos de lenguaje. Eso, esa era la noticia y eso es lo que se puso de manifiesto. Todo lo demás fue una mascarada para decir que estaba trabajando y todo el tema. Porque yo no conozco parlamentarios, para los que conocen y los que estamos constantemente reporteando lo que pasa en el Congreso, no hay ningún diputado que nos saque el teléfono en un momento determinado a WhatsAppear e incluso a tuitear a muchos de los que se admiran y todo el tema, mandar tuite lo que está ocurriendo en la sala o lo que está ocurriendo en una comisión. Así que... Es ese cuentito de que estaba chateando en momentos que estaba trabajando. Esto, acá hay una cosa puntual. El tipo se le descubrió. Me imagino que el fotógrafo, conociendo un poco el trabajo de lo que hace la agencia, y particularmente Agencia 1, yo conozco gente de la Agencia 1. Tomó la fotografía, tiene unos buenos lentes esos cabros. La mayoría tienen muy buenos lentes. Y de repente habrá revisado, porque van revisando lo que van tocando, porque hacen el tiro de cámara. Y cachó el este y dijo... Esto está bien. De hecho, es mal. El tipo dijo, oye, en una de esas mejor se la vendo al diputado, po. Pero dijo, bueno, esto parece ser tema y hoy por hoy, y la decisión de la editorial de la agencia, que es una editorial entre comillas, porque lo que hace la agencia 1 es sacar fotos a todas las cosas que hayan pauta. Los que terminan utilizando, ¿y cómo utilizan esa fotografía? Lo deciden los otros medios que compran la fotografía. Sí, pues, acá la declaración que hace en un momento determinado el Líramo le echa la culpa a la Agencia 1. La Agencia 1 pone el insumo nomás. De hecho, pone la fotografía. De hecho, vende fotografía. y muchas son ocupadas para notas totalmente distintas de las que fueron sacadas, porque son pasan a ser, ¿cómo se llama?, fotos de archivo. Entonces, en el metro pasó tal cosa, entonces, se pasa una foto que compramos que salía al metro. De la agencia 1. De hecho, sale abajo. Sí. Hay otras agencias por lo demás. Pero el caso de la agencia 1 está dedicada a eso. Y eso es lo que hace. No, la agencia 1 no pone así como el diputado estaba chateando. Toda la transcripción y todo el cuento es del medio que termina publicando. Y en este caso, el Dinamo. Y después se sabe de que fueron de 3 días distintos. Pero en serio, este tema de que es que estaba el trabajo legislativo y él sacó su celular y todo. No hay, no conozco diputado o senador que no saque su celular. No conozco uno. Bueno, lo hace hasta el mismo gobierno, por ejemplo, en la reunión, en la última reunión que hubo con la gente del registro civil, que antes de que terminara la reunión fue publicado que sacaba el paro. Por ejemplo, antes de que terminara la reunión. Y ocurre constantemente respecto a eso. Pues, como dijo el Antonio, muchos diputados están tuiteando lo que está ocurriendo mientras están legislando. Aparte que, no sé, por ejemplo, ayer que hasta mucha gente en las redes sociales como diciendo, oh, qué terrible lo que hizo este señor que está tuiteando, por ejemplo, en horario de trabajo. Muchos de los que están tuiteando y comentando también están en horario de trabajo, por ejemplo. De hecho, acá coincido con lo que plantea alguien, que es un poco lo que está señalando al comienzo. Respecto al tema de los derechos que se supedita uno sobre el otro. Y no, dice Valentina Nicole, éticamente no se trata de cuál vale más. Hay excepciones específicas para transgredir la vida privada. Y de hecho es lo que señalaba al principio, que incluso el Código de Ética del Colegio Periodística, de Periodistas, establece súper claramente cuándo, de una u otra manera, en términos de interés público, es superior en ese sentido y se transgrede la vida privada de alguien. De hecho, esto lo hemos no es primera vez que lo discutimos acá, lo discutimos cuando salió el tema de la condena finalmente y la reparación que tiene que pagar Chilevisión respecto al tema del caso del juez Calvo. De hecho, recordamos todo el caso. Estamos hablando del contexto del caso Espinia, el juez Calvo es grabado, hay una decisión editorial, era jefe de prensa en ese entonces, Alejandro Guillier, actual senador del Departamento de Prensa de Chilevisión, y toma la decisión, lo recuerdo perfectamente porque generó una discusión y en un momento determinado se toma la decisión de publicar, hacer público, mostrar el reportaje en el noticiero en el cual salía el juez Calvo en un sauna gay con otro chico, joven, mayor de edad, pero bastante joven. El argumento, y que de hecho tenía cierto asidero, el argumento que daba Alejandro Guillier, el argumento que da el Departamento de Prensa en ese entonces de Chilevisión, es que el bien mayor era sacarlo porque estamos hablando de un juez que estaba siendo extorsionado o presionado a raíz de su orientación sexual para fallar de tal o cual manera. Quedaba expuesto, en definitiva. O sea, se estaba hablando de alguien que quedaba expuesto a sabiendas de esta información para que definiera de tal o cual forma. Entonces, lo que hizo básicamente el canal, o lo que hizo la decisión periodística del Departamento de Prensa, es toma la decisión de exponer aquello con el fin de develar que podía ser extorsionado o que estaba haciendo, en este caso queda siempre la probabilística, así que podía ser presionado para determinar de tal o cual forma un fallo o una indagatoria, etcétera, etcétera, en el caso del juez Calvo. Bueno, el tiempo, pasó mucho tiempo, le dio la razón al juez y condena a Chilevisión y tiene que pagar un tema reparatorio. Fue interesante el caso porque permitió precisamente poner en discusión cuándo se transgrede, cuándo, insisto, la orientación sexual de alguien es relevante. En el caso de Celoni me parece que no había por dónde. No. Ahora, usted me dice, hey, él está casado y todo lo demás. Ya, yo me parece, pero yo no he escuchado, a menos que alguien diga... Y aquí es donde uno dice, bueno, ¿dónde está el interés? Porque ese relato no venía en el momento que se decide publicarlo. Porque yo no puedo decir, mira, sí, me parece que es un mal esposo. Hay gente que decía, bueno, le mentí a la señora, si le miente a la señora nos miente a todos nosotros. Empezamos a caer en distintos temas de tesis. Pero el tipo, respecto a eso que sale a flote, no tenía una contradicción en términos de su forma en cómo votaba, de su proyecto legislativo. Hizo una revisión completa de sus 20 años, me parece terrible que alguien de 20 años en el Congreso y ahora piensa ser senador. Pero fuera de eso, ¿qué es lo que le estamos criticando? ¿Qué es lo que le estamos diciendo? En definitiva, diciendo, hey, usted no haga eso. Bastaba el titular que diputado chateando durante trabajo legislativo. Claro, durante sesión foto, y punto. Después las fotos que empiezan a ocupar mucho, donde sale el diputado Ceroni con su celular. Acá las fotografías estaban apuntadas hacia la pantalla para mostrar lo que decía adentro. Quizás el tema acá, si el lugar es público o privado, es público. Estamos hablando del hemiciclo. Lo que se está discutiendo acá no es lo público y lo privado. Acá lo que se está discutiendo es la valía de la información que se entrega. Sí. Y acá la mayoría, y así lo mostraron también la mayoría de los medios, consideraron, al tener la fotografía expuesta en el carrusel que muestra básicamente la agencia 1, explicaba, hay un portal, viene con un logo más o menos grande, entonces uno al comprarla tiene un código, baja y tiene la fotografía que se ocupa para distintos medios. Es un poco el trabajo que tiene agencia 1. La valía respecto a la información que se entregó, me parece que no estoy tan de acuerdo con el tema de la operación política, de por qué este es pariente de la Mariana Elwin, que está casado con el ¿cómo se llama? Mata, que va por la senaturía por el Maule. No, yo insisto, creo que es mucho más pedestre y que tiene que ver con el tema de el modelo de negocio que hoy día son los medios de comunicación. De hecho, justo ayer estaba leyendo sobre eso. Los modelos de negocio que son en términos de medios de comunicación, y se aumentaba considerablemente el flujo. ¿Por qué? Porque eso permitía de una u otra manera mayor ganancia. Hoy día los medios electrónicos, los medios digitales, ganan básicamente por la publicidad que llega. En un país que eso todavía no está ni muy regulado. De hecho, muchos hablan de la ley de medios, ¿se acuerdan? No existe ley de medios en Chile. De hecho, cuando se dijo que se iba a cobrar por publicar y todo lo demás, estamos hablando de una ley en específico que se estaba haciendo una corrección para el tema de avisaje estatal, y particularmente esa ley o esa discusión se llamaba la interna en términos de lo que se estaba viendo en el Congreso, la ley del mostrador. ¿Por qué? Porque los requisitos y todo lo que se estaba planteando era específicamente para el medio electrónico del mostrador, al cual se le iba a permitir poder tener avisaje estatal y estar dentro de la repartija que hoy día se la llevan dos consorcios, que son el caso Copesa y el caso del Mercurio S.P.A. Y sería. Creo yo que lo que ocurrió ayer con el diputado Ceroni es lamentable para él y para su familia. Considero, porque es gratuito. O sea, yo la verdad me interesa bien poco lo que pasa con los parlamentarios. Me parece que en este caso no se trata de empatizar más o menos, sino que lo que uno ve es que aquí hubo una intención distinta y deshonesta a la que se nos trató de decir que era el sentido de la información. Yo creo que eso es el hecho de como querer vender, no importa lo que pase. Si hay contexto o no hay contexto, no importa, lo mismo, vendamos, y si hacemos pebre a la familia nos da exactamente lo mismo, ya recibimos las lucas. Y como dice el Toño con el tema del avisaje, bueno, antes, me acuerdo que tiempo atrás, pucha, tú podías entrar perfectamente a una página y leer lo que querías leer, lo que necesitabas leer. Ahora tenés que ir haciendo, pegándole a las X como loca para ir borrando y saltándote anuncios, y es terrible, de verdad es horrible. Entonces el tema del avisaje dentro de los medios de comunicación digitales, o sea, la venden terrible. Bueno, sí tenemos un montón de periódicos digitales que, claro, o sea, primero tenés que ir haciendo miles de clics para poder eliminar la publicidad. Y segundo, de repente tenés un titular que te llama la atención y va y es algo totalmente distinto, algo súper absurdo, o solamente por el titular. Claro. El tema es que hay que tener muy claro, y aquí no hay que aparecer, tenemos derecho a informarnos y tenemos derecho a informar. Uh-huh. Pero no, hay gente que dice que algunos pueden ser más graves o no. Ay, se han generado peleas, pero enormes. Yo ayer estaba discutiendo con un periodista respecto a eso. De hecho, en esta pasada era mucho más entretenido discutir con abogados que con periodistas. Lo digo honestamente. Yo ayer las conversaciones más interesantes y de más sentido común estaban con el tema de periodistas. No por el tema de la legislación en sí. De hecho, por ejemplo, estaba hablando con alguien y me decía que el tema de la injuria o injurios ya viene del tiempo romano. O sea, hay precedentes respecto a ese tiempo en el cual se castigaba en un momento determinado a las personas que humillaban públicamente a otras. Y era bien interesante el mecanismo tanto en lo civil como en lo penal. De hecho, estaba súper claramente distinguido una cosa con otro. Es bien interesante ver esa historicidad para atrás, ¿sí? Cuando uno empieza a revisar el origen en términos de ley y todo lo demás. Pero una de las cosas interesantes tiene que ver con cuándo corresponde, y aquí hay un tema de sentido ético. Acá lo que se hizo fue poner y exponer la orientación sexual de alguien y todo lo demás es chaya. Y algunos quieren intentar empatarlo con casos como el de, insisto, el de Fulvio Rossi. De hecho, vi a alguien que decía, oye, ¿cómo en el caso de Lavandero? Discúlpame, Lavandero. Aquí hay todo un tema respecto al tema de Lavandero, como le hicieron. O sea, que nos caiga mal el periodismo de Emilio Sutherland y de Contacto y de Canal 13, que es realmente una mierda, y que estaba metido incluso un camarógrafo, todo el tema, no implica, y aquí es donde yo me acuerdo que un día, discutiendo con amigos, que tan metido que me puse a investigar el caso Lavandero. Y de hecho, conversé con gente, con colaboradores y un montón de y hasta ya incluso con el lugar donde él iba a descansar o vacaciones. Bueno, y era un tema sabido. Pero decían, bueno, a él le gustaban jovencitas. Y hay gente que justifica eso y dice, bueno, al viejo le gustaban más cabras, po, weón, ¿qué querí? ¿Cachai? Pero eso no es una wea grave, hay gente que sale con menos. A mí me parece que eso es delito, discúlpame. Me parece que está mal. ¿Pero eran menores de edad? Sí, estamos, ya, pero algunos hablan, las veamos 16 años, 17, menor de grandecita. Para mí no. No, menor de edad. Para mí no, disculpa. Aparte que bueno, es que hay gente que cualquier cosa le sirve ya la desesperación. Aparte que se ejerce un poder ahí, po. O sea, es que tiene que ver con eso. Es que ahí ese es el punto. Es que tiene que ver con el manejo del poder. Hay gente que no entiende, que cabras que, oye, que se veía muy grande, todo el tema. Hay una relación mental distinta. Uh-huh. No, es que ya súper madure. Típicas temas de gente caliente, pero hay distintas. Y hay un delito, nos guste o no. ¿Invalida eso el trabajo que hizo Lavandero? Para nada. O algunos dirán sí. Porque cuando estáis en ese tipo de cosas, cuando estáis peleando en eso, tu conducta debe ser intachable, discúlpame. Ojo. Acá se le critica mucho el tema de los parlamentarios, una habilidad y todo el cuento. Yo creo que la gente de izquierda deberá ser intachable. O sea, no se puede pisar la cola porque, insisto, cuando uno está desde un, entre comillas, púlpito, entre comillas, por ejemplo acá, ¿quién te puede criticarte? Y tú tienes la posibilidad de estar en un micrófono llegando un montón de gente diciendo cosas. Obvio que tengo que tener cuidado. Y acá es un tema que se conversa, que se discute. Por una razón súper sencilla. Porque hay un discurso ahí en puesto que puede ser perfectamente cuestionado. Y se pone de manifiesto en términos de que la gente tiene el derecho, cuando ya se pasa a ser público, de cuestionarlo. Es decir, oye, tú dijiste esto, pero mira, tú hacías esta otra cosa. Ah, sí, tienes razón, ¿por qué te voy a decir? Uh-huh. Entonces, hay que tener mucho ojo porque el tema de lo público, estamos en pleno cambio, en términos de nuestro espacio y nuestra territorialidad en la cual nos manejamos. en esta globalidad. Al principio se hablaba de la aldea global, los conceptos que tenían a nivel sociológico, estamos hablando de principios de los 90. Hoy día eso es una realidad. Hoy día la territorialidad, lo conversábamos el otro día con alguien acá, la territorialidad como espacio restringido y físico cambió hace mucho rato. Y por tanto cambia lo público y lo privado también. Es más, se habla mucho, de hecho, hace un buen rato estudio casos de este tipo de casos en términos periodísticos en otros países, por ejemplo, cuando se ha terminado condenando a alguien por caso de Facebook. Y Facebook es un espacio público. Uh-huh. Y de hecho todavía no hay un porque todo esto es nuevo para nosotros, una territorialidad completamente nueva para el derecho, nuevo para el periodismo, nuevo para un montón de cosas. En algunos lados llevan más tiempo, la única diferencia, pero la cosa sigue igual en términos de pleno descubrimiento. ¿Cuándo es público? Porque se entiende que Facebook es público. Hay una decisión de subir a la red a alguien. No, pero yo lo puse solamente a mi amigo. Epa, pero eso. ¿Conversó con cada amigo para establecer a cada persona que usted tiene? recuerdo un periodista de la radio Bio que fue echado por decir Hinz Petri, hijo de puta, respecto al tema de la represión en Aysén, y fue echado. ¿La razón? Su comentario en Facebook. Después se argumentaron otras cosas y todo lo demás. ¿Cuándo les, hoy día hay currículum que tiene que ir agregado el Facebook o el Instagram, por ejemplo? Porque es parte de lo que tú eres y es parte de lo que hoy día se te exige socialmente ser. Por tanto, tu comportamiento ahí es súper importante. Y ahí es donde, insisto, tenemos cosas... porque aquí hay una comunicación privada, sí. Entre WhatsApp. Sí. En un lugar público. Ojo, porque ahí algunos dicen, oye, pero está en tema público. Ojo con Wi-Fi, por ejemplo. Ojo con cuando entendemos lo público desde una forma un poco distorsionada de lo que es. Acá el tipo estaba cometiendo un error, estaba haciendo un error que cometen la mayoría de los trabajadores y trabajadoras acá. Pero sancionable porque él, insisto, tiene condiciones ventajosas respecto a todos los trabajadores del país. Y ventajosa, en la cual ni siquiera está basado, y aquí cambio el concepto de trabajador, ni siquiera está basado bajo el código del trabajo. Tienen fuero, o sea, no, tú no puedes llegar y pescar. Estamos hablando de personas con poder. El trato es distinto. Son honorables, tienen fuero parlamentario, tienen dieta parlamentaria, tienen un montón de prebendas y privilegios distintos al tema del resto que lo hacen estar por sobre el resto. Esa es la verdad. Pero acá lo que se hizo fue sacar a la luz la orientación sexual a pito de nada, justificándolo con una hueá que no era justificable. Punto. ¿Y hay gente que quiere compararla con otra para empatar? Es que está muy mal. Cada cosa se pondera en su justa medida y cada cosa se discute según su propio contexto. Cuando querés ver la mentalidad pelotuda de alguien es cuando te trata de empatar cosas que no son empatables. Cada caso se pondera y te permite tener una visión un poquito más amplia respecto a otras cosas. ¿Esto es igual a los de Asbun? No es igual a los de Asbun. Las razones las explicamos anteriormente. Habían cosas en juego distintas, pero también estamos hablando de alguien, insisto, paladín contra la delincuencia, justicia, mandándole un mensaje a un imputado. A un imputado. El tipo que está contra el Estado garantista. Deberían estar todos presos. Después vemos si ese es Gustavo Asbun. Obvio. Discúlpame. Ahí estaba el juego. De hecho, lo gracioso era eso, de que era Gustavo Asbun mandándole ese mensaje. Y que algunos se fueron más por el tema humorístico y todo lo demás. El caso Iquique Elix, el caso Fulvio Rossi. Distinto. Es más, metámoslo a farándula. El caso de Pampita con el caso de Benjamín Vicuña. Hay un delito. Es más, la gente está hoy día siendo formalizada. Estamos hablando de que despidieron a todos los empleados porque la abogada de Pampita descubrió que estaban todos metidos. Y puede ser, o todos echaron la culpa, qué sé yo. Pero aquí, ahí se está violando, sí, ahí se está violando, discúlpame, la privacidad de alguien. Y aparte que ahí se está violando un contrato también, un contrato... Claro, que tiene que ver con un contrato de una otra manera, de reserva, de privacidad, que se adscribe al momento de trabajar para el tipo de gente que se hacen este tipo de contratos. Pero, disculpa, ahí se está violando la privacidad. Y se está violando la privacidad horriblemente. O sea, usted le podrá gustar o no, y qué sabroso y toda la cuestión, pero en términos aquí, ahí se está cometiendo un delito. O sea, ponerle un celular a alguien para grabarlo en mitad de su discusión de entre un marido y mujer, es como que viniera el vecino, weón, y te pusiera en un momento terminado un video cuando tú estés discutiendo, bueno, cuando estés haciendo la ducha, pero weón, eso es un delito. Y de mal gusto. Uno diría, o no veo tanta condena a los programas de farándula que hacen eso. Sí, pero es que ya la gente ya ni pesca los programas. Ha bajado el rating, ojo con eso. Cosa que hace rato no ocurría con el tema de los programas de farándula y que están tratando ahí de polear y posicionar. ¿Por qué? Porque también el morbo tiene costo. O sea, insisto, tú puedes ver un atropello en la calle y te va a dar vuelta, pero ya en un momento determinado, cuando se pasan atropellando todos los días gente, no es tema. Bueno, pasa lo mismo y por eso los contenidos se van cambiando constantemente. Pero si ponemos el caso, y que lo reprodujeron varios medios, varios de los que ayer estaban rasgando vestidura, varios periodistas que trabajan en ese medio respecto a lo mismo. Sí, hay una violación de la privacidad horrible, tremenda. Lo que pasa con el caso de Benjamín Vicuña, no tengo por qué defender lo que pueda pasarle a ellos ni nada por el estilo, pero es feo. Es feísimo. Feísimo. Claro. No, es bien... O sea, claro, es raro esto que porque se pone en la palestra un tema que no tenía importancia, como la orientación sexual. ¿Y por qué? O sea, que tiene que ver con hacer la que tiene que ver con esto, con el tema económico, con los clics y con lo atrasada también que es la como quienes llevan los grandes medios adelante en términos de para mí no es tema, por ejemplo, el tema de la orientación sexual. Es como, me da tan lo mismo que tampoco me interesó, por ejemplo, ver la noticia de Ceroni, como... Ya ahí. Hubiera sido importante si hubiera habido el historial de votación. Pero no estaba, po. No sé cómo dice el Toño, directamente iban a decir, oye, ¿sabes qué homosexual y el legislador es diputado? Y ahí, claro. Eso era todo. Pero hay sectores que sí les importa eso. Hay sectores también que les importa y es también algo que se estableció a través de la misma prensa también. Que es un tema ideológico al fin y al cabo, todo el rato se trata de eso. Y cómo se instala en la opinión pública de que, no sé, la homosexualidad es algo feo y malo. Y cómo no también, po. Igual a mí me da risa alguna gente, por ejemplo, que decía así como... No sé, que yo conversaba con diferentes personas y me decían así como... Oye, pero a ustedes que les gusta meterse en la vida privada de los políticos... Ya, y a usted le gusta meterse en la vida privada viendo farándula, po. No es lo mismo, nosotros tenemos un interés detrás de esto. Claro, y no eso lo justificamos la vida. Así también, digámoslo, hay un poco pero, morbo. Claro, pero a nosotros no nos interesa, por ejemplo, a mí lo que pasó con Pampita y él, no cacho qué fue. No tengo idea porque en realidad no me interesa. Una discusión en términos de pareja que fue grabada por empleados de ellos, gente que trabajaba en la casa y que salió publicado, se la vendieron a un programa de farándula argentino y que generó casi una guerra y mandaron tropas a las fronteras para agarrarse entre Chile y Argentina. Así de pelotudo. A mí, por ejemplo, me hubiera interesado que siendo el Benjamín Vicuña, que no sé si será un embajador de UNICEF, hubiera salido golpeando a un niño. Claro, ahí hubiera tenido para mí implicancia. ¿Cachai? Pero si no... Claro. Eso es. Pero bueno, el caso es que yo creo que lo que hay que estar acá es alerta respecto a qué medidas se pueden tomar, insisto, aprovechándose de esta situación. Me parece que hay que tener mucho cuidado. Me parece que hay que tener mucho cuidado porque... En cualquier momento vamos a ver un grupo de parlamentarios transversalmente presentando un proyecto para que nadie se pueda meter en su vida. Y eso me parecería gravísimo. Sí. Y aparte que es algo que... Por eso hay que tener cuidado. Que los afecta a ellos como clase, pues como grupo social, los afecta directamente. Pues. Entonces es muy probable, o hay que obviamente asustarse en el sentido que vayan a legislar sobre esto. Claro, aparte que deben sopesar así como, oye, todo esto es lo que nos ha pasado, esto fue lo que ya lo que rebalsó el vaso, recordando por ejemplo el diputado que andaba en Francia, este otro que andaba en Jamaica, el mismo este, el Jaime Pizarro, Jaime Jorge Pizarro que estaba en Inglaterra. Claro, van a empezar a juntar y decir, oye, se han metido tanto en nuestra vida, pero perdón, no juntemos, no. Hay un contexto diferente en cada uno de ellos. Uh-huh. Con este otro, con Cerroni, por ejemplo. Cerroni fue solamente homosexual y punto. Uh-huh. ¿Cachai? Vendamos eso, la parte sexual. Lo otro tenía una implicancia grave dentro de nuestra, de nuestro país por el hecho de cuándo y cómo hacen las cosas y por qué estaban allá. Uh-huh. ¿Ah? O sea, claro, pues aquí en este sentido es cuestionable el tema de que estéis chateando en horario de trabajo cuando supone que tenéis que estar atento a la discusión que se está dando en ese momento sobre lo que se está legislando o lo que no se está legislando. Eso es importante. No el contenido del texto, no tenía ningún sentido. Lo mismo que, claro, con todos estos viajes de políticos al extranjero, de diversión, de, no sé, paseos familiares, qué sé yo, tiene que ver el cuestionamiento con que hay cosas que se están discutiendo que son importantes y que van a y que caen sobre la vida de todos los que viven en este país. No, y aparte que salen muchas veces con sueldo, no dicen que fue un viaje de placer, por lo tanto no voy a recibir sueldo. Claro. Eso, a eso vamos, a eso apuntamos. O el hecho de, por ejemplo, de que el otro, no sé, pues decida sobre leyes, sobre la familia, sobre adopción, sobre disolución de matrimonio, un sinfín de cosas, y andaba con la amante. Por ejemplo. Claro, eso molesta. Y eso, a eso es lo que se va. Bueno, nosotros por lo menos como medio. Y lo que se debería cuestionar en general. Claro. Que estas contradicciones entre un UDI que tiene una postura ideológica súper clara, más allá de que digan que como Partido Popular no tuvieran ideología, que sería bien chistoso y bien raro, y que se atrevan a hablar sobre estos temas de familia y decir cuándo hay familia, cuándo no hay familia, cuándo se puede adoptar y cuándo no se puede adoptar, pero por otro lado está teniendo viajes de placer, además con plata de todos, con un amante. Claro. Entonces, ¿y cuánto vale la familia que estáis promulgando? Y a eso es lo que vamos y apuntamos. Entonces también, ojo, que van a querer mezclar todo esto como que, ay, te metí en la intimidad de todo. Ustedes, los medios, se meten en la intimidad de todo. Les vamos a poner un paralé. Bueno, dentro de los temas a discutir el día de hoy estaba ese, me parece que es bastante relevante. Me parece que es un tema que tiene que estar en la palestra un buen rato. ¿En términos de qué? En términos de que también nosotros sepamos. De hecho, eso es súper importante. ¿A qué tenemos derecho en términos de información? Y acá mucha gente habla del tema de libertad de expresión, la libertad de informar y todo el cuento. ¿Quién que no es tal en este país? Recordemos el llamado que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace pocas semanas respecto al caso del año 1999 de la estrella del mar de Melinka. Hay una violación clara, clarísima, a lo que tiene que ver con el derecho a informar, con el derecho a la libertad de expresión. Y está lesionado por parte del Estado de Chile. Pero son cosas que, insisto, ahí uno ve también a paladines del derecho a la libertad de expresión ni nada por el estilo. Creo que hay que tener un poquito en cierta mesura. Ahora nos vamos a ir a un tema que ocurrió en la novena región, Temuco particularmente, y que tiene que ver con un nuevo caso, se suma uno que ocurrió en marzo de este año en Calama. De hecho, lo consignamos, fue discusión acá y también fue notas de la radio. Y que tiene que ver con que una joven que llega grave tras realizarse un aborto clandestino al hospital de Temuco y que fue posteriormente denunciada por personal médico del hospital y fue finalmente detenida por haberse realizado, insisto, un aborto clandestino. Fíjate que ayer también conversando con algunas personas, volver a ser majadero en términos de plantear el contexto de esta discusión, esta conversa. Chile es uno de los únicos países, el Vaticano y otros dos más están en esa línea, en los cuales el aborto está prohibido en todas sus formas. Uh-huh. Estamos hablando que incluso en teocracia, en países de fundamentalismo islámico, así como que están basados casi en la chara, en países como Israel, el aborto está permitido bajo ciertas condiciones. Y en algunos, la mayoría del país del mundo, el aborto está, considerado en casi todas las condiciones, porque se ve como un tema médico, un tema de salud y un tema que tiene que ver con salvar la vida de la persona que está en riesgo o que decide sobre su cuerpo, que uh-huh. está garantizado en términos de derechos sexuales y reproductivos. Pero en Chile no. Y en Chile, lamentablemente, cada cierto tiempo tenemos que ver casos, a mí me parecen fuertísimos, como esto de que una chica de 22 años llega a un hospital grave y termina siendo denunciada por los pacientes, pasando a llevar un instructivo y donde básicamente lo que se hace es criminalizar uh-huh. el acto en sí. Y esto ocurrió, o por lo menos se informó, ocurrió dentro de estos días, pero se informó ya el día de ayer. Uh-huh. Claro, es bien terrible ver que primero no sé, está el peso como moral que te impone como la sociedad de que te hiciste un aborto como algo terrible, y además la criminalización legal, penal respecto a eso. Es como todo el peso de todo el mundo sobre tus hombros y sobre una acción que decidiste que debería ser un derecho. Un derecho a abortar como un tema de salud pública incluso. Que no exista la posibilidad de que tú tomes la decisión de abortar, que mucha gente en Chile lo hace, muchas mujeres abortan al año, y que no tengas ningún resguardo respecto a nada, sino que todo lo contrario, tienes las penas del infierno respecto a esa acción. Yo ayer hablaba, chateaba con un abogado o estudiante de derecho y le decía, ¿dónde queda la confidencialidad del paciente al médico? Uh-huh. Porque acá se supone que a esta chica le preguntaron qué le había pasado y todo. ¿De qué forma le sacaron la información? Uh-huh. ¿Ah? Un proceso también de tortura psicológica. Claro. ¿Eso no es un debate penal también? Uh-huh. Exacto. Acerca del actuar de los médicos o de los funcionarios del hospital. Uh-huh. ¿Ah? Efectivamente, sí hay varias convenciones que ha firmado Chile respecto a eso, y también hay unos oficios desde el Ministerio de Salud que tiene que ver con que se debe resguardar la confidencialidad médico o tratante y paciente. Uh-huh. Entonces, claro, que aquí lo cuestionable es que como el funcionario público que hace la denuncia, como ¿quién te crees tú para estar poniendo tu visión ideológica respecto a una persona que tú estás tratando? Se supone que tú tienes que prestar la atención médica, no juzgarla. Claro. Entonces, acá lo que me decía esta persona me decía que estaba tipificado como delito, por uh-huh. lo tanto la ética quedaba a un lado y tenía que denunciar. Pero había una contradicción fuerte acerca de eso, porque por ejemplo en la tipificación de las tres causales uh-huh. que se está llevando a cabo, aparecía que por ejemplo era confidencialidad si era el nombre del violador. Uh-huh. Entonces se contrapone todo y al final siempre la que sale perdiendo en este caso es la víctima, uh-huh. porque la persona que aborta es una víctima. Una víctima del Estado, de la sociedad. Yo le decía, ¿pero queda ahí en las manos de quién? ¿De un doctor que se cree Dios para juzgar si está bien o está mal? Dice la verdad. Y vamos también al tema de los medios de comunicación acá. Lo vimos la otra vez con una chica acá de Santiago que también abortó. Los periodistas llegaron hasta su casa. Sí, ese fue el caso que ocurrió acá en Santiago. Claro. Sí, llegaron hasta la... consultar a las vecinas. Fue... terrible, po. ¿cachai? Y ahí hay tortura psicológica. Bueno, no está tipificada la tortura dentro de la ley acá chilena. Hay apremio ilegítimo. Bueno, se cometen. ¿Qué pasa ahí? Y está mismo hecho de hacer el cuestionamiento, el interrogatorio, perdón, dentro de un servicio asistencial. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un interrogatorio? Si eso, eso le compete. ¿Qué pasa llevar un instructivo vigente desde abril de 2009 del Ministerio de Salud? Y que ha salido varias veces a la palestra precisamente, y del que Minsal vuelva a decir que ese instructivo sigue vigente en términos de resguardar la relación médico-paciente. Y que más encima se pasa a llevar un tratado internacional que tiene que ver con la Convención de Ginebra, que es el Tratado contra la Tortura. Claro. Más allá de que esté tipificada o no en el Código Penal la tortura propiamente tal, que no existe, por lo demás están los apremios legítimos, sí está regulado respecto, obviamente acá hay una confesión que se saca de mala forma. Bueno, siempre se hace, de hecho, cada vez que llega una niña con síntomas de aborto a los consultorios se le trata horrible. Po. Y no solamente a los funcionarios, sino que a los pacientes que están ahí. Claro, además. Po. ¿Cachai? Entonces está ahí la indefensión, así se dice, indefensión entre un sistema que dice una cosa, en este caso el MINSAL, y queda ahí a la merced del médico y el funcionario. Claro, en términos legales me imagino que una confesión hecha dentro de un consultorio o de un establecimiento de salud debiera ser ilegal para el tema judicial, porque el interrogatorio debe hacerlo en un tema de juicio. No en un no porque un, no un médico no es un juez. Un médico no es un juez, una enfermera no es un juez. Pues sí lo puede ser en el sentido, no sé, que el interrogatorio debe hacerlo un juez, pero no un médico. ¿Cachai el tema legal de eso? Claro, y comprobando el delito y el delito cómo se comprueba. Claro. Va más allá. O sea, tenía una implicancia, pero gigantesca, y pasos a seguir gigantesco, pero se pasan a llevar todo. O sea, si el MINSAL en el 2009 entrega, ¿cómo dijiste tú, Toño? Un instructivo. Se supone que todos los hospitales públicos se rigen de acuerdo a esto. ¿Por qué se pasa a llevar? Claro, porque aquí está por encima la postura religiosa e ideológica del médico. O sea, yo a eso voy. ¿Qué hace el MINSAL en este caso? ¿Cómo actúa en contra de estos médicos? ¿O de estos deberían funcionarios? Deberían ser sancionados. Po. Claro. Mínimo. Mínimo, porque supone que es un Estado laico, que no se deja llevar por postura religiosa, etcétera, pero obviamente eso no ocurre, por eso todavía en Chile el aborto está absolutamente prohibido. Y recordar que estaba hasta el año 89, estaba permitido. ¿Ah? Y que fue en 1800-1903, ¿te recuerdas que estuvimos conversando también? ¿Ah? Acerca de que se había hecho como una política pública, una política de sanidad. ¿Por qué? Porque había tantos nacimientos y tantos niños muertos, mujeres muertas. O sea, la discusión respecto al tema de despenalizar el aborto viene de la discusión desde gobiernos de Frei Montalva, el gobierno de Salvador Allende. Se discutía la despenalización en completa, sí. Completa, claro. Porque el aborto era socialmente permitido, de hecho se hacía. De hecho, acá hemos hablado, bueno, tuvimos un programa dedicado especialmente al tema del aborto, que fue el caso de Frecuencia Abortista, con 7 capítulos. Donde se hizo una revisión también histórica respecto al tema de la legislación chilena, donde también se vieron distintos tipos de abortos, donde se vieron distintos tipos de enfrentar y de verlo de como visión del activismo, de la subversión respecto a el discurso, al lenguaje, a la forma, a la estética, hasta por ejemplo, no sé, hay un movimiento que tiene que ver con el aborto de la paternidad, qué sé yo, porque es permitida socialmente, pero nadie está criticando. O por lo menos pueden criticar, pero nadie está metiendo a la cárcel a esos hombres por no querer ser padre. No, es que lo que pasa es que yo tengo que pagar pensiones. Cacha, se reduce a un tema netamente económico. Monetario, claro. Entonces, claro, acá hay un tema de atraso. Uno ve con bastante preocupación cómo va el avance en términos legislativos de lo que es el aborto en tres causales, que es bastante conservador en términos de propuesta de ley, pero aún así aún con todo lo conservador que es, uno se da cuenta que el manejo legislativo que se ha tenido ha sido no solamente errático, ha sido sin ninguna voluntad clara de querer sacarlo adelante. Y dudo que salga, incluso como fue ingresado, que insisto, es un proyecto extremadamente conservador, no acorde al siglo XXI. O sea, está tratando de restituir algo que viene del año 30. Sí. Eso. Y sería. Entonces, me parece que lamentable por el caso de que la que queda en términos de criminalizada es la muchacha. Directamente. De hecho, yo leí comentarios que la verdad... Cuco, po, que claro, te voy a decir, pues hay gente que... Lo fuerte de esto es que, claro, los comentarios de la gente tienen que ver también con la opinión pública que se ha gestado en torno al tema. Y eso también ha sido provocado por los mismos medios. Antes de que fuera prohibido el aborto legalmente, no era tan mal visto el aborto, po. No, po. No era algo terrible. Lo he visto como salud pública nomás. Sí. Nada más. Y llega una dictadura que te impone que el aborto es algo terrible, que es en contra de Dios y es cosas del demonio. Entonces es algo terrible y no hay que hacerlo. Pero antes de eso, el aborto era una práctica de siempre, que todas las sociedades tienen la práctica del aborto como control de la natalidad, como el derecho de las mujeres si quieren o no quieren parir, si quieren o no quieren criar. Y nada, pues que se establezca así. Que parte con ese punto divisorio entre el derecho de la mujer a parir o no parir, o a ser madre o no ser madre. Y ahí donde viene la ruptura precisamente con una cosmovisión bastante arraigada en términos de una cultura judeocristiana respecto de que, no, pues, discúlpame, pues, Dios quiso que fuera ahí mujer. Po. Y como soy mujer, ¡achuta!, ¿cachai? Tenés que ser madre. Dios quiso que fuera así la cosa. Después los católicos. Oye, dicen... ¿cuál es el derecho y la obligación de los padres a ser padres? A eso no importa. De hecho, ojo, en la Biblia está. De hecho, por eso hay pastoral para padre y cosas por el estilo. De hecho, hay una especie de, entre comillas, manual de buen comportamiento de lo que debe ser la familia. Ahora, insisto, en una Biblia que tú podés sacar cosas de donde queráis, po. Claro. Es como justificar el incesto por lo que ocurría con Lot y sus hijas, por ejemplo. Claro. Que preservar de una u otra manera, terminar un linaje, las hijas de Lot curan a Lot. De hecho, no hemos conversado esto en este programa. Lo curan y abusan de su padre. La primera noche fue la mayor y al otro día fue la menor. O sea... Y se concertaron las dos hijas y todo el tema. O sea, po, ¿cachai? Entonces, para mí cuando viene que la Biblia y todo el tema... Bueno, en generalmente... Saludos a los mormones el otro día que pasaron por acá. No, ¿por qué saludos para ellos, por Dios? Saludos simpáticos, ellos. Agentes de la CIA. No, pero que hay gente que cree. Y está bien. Yo no tengo ningún problema que crean lo que quieran. Y pero que no pasen a llevar al lo resto. Que quieran. Pero no se metan en gente que no va a ese tema confesional. Todo bien. Así como, ok, básense la ley de Dios, vivan en las montañas. Yo no tengo ningún problema con eso. Encuentro que es bacán. ¿Qué decían de nuestra alma de las mujeres en cuanto nos llegaba el alma? ¿Cuándo nos llegaba el alma a nosotros las mujeres? Después que al era hombre, el obvio. Doble en términos de semanas que los varones. Eso está establecido en términos así estrictos. De hecho, eso cambia por allá por el 1800 y tanto, recién. Así como que hay una encíclica que establece el tema que el alma... porque el hombre, el alma del varón llegaba antes. De hecho, eran... Estoy tratando de acordarme la semana. Es decir, a las 12 semanas y la mujer a las 20 y algo, pero era como el doble. Llega el alma. Eso en términos de, no es una creencia, sino que así está establecido en términos de la iglesia. La iglesia hace una encíclica, cambia en un momento determinado. Esto lo discutimos así con lujo de detalle, no recuerdo con exactitud aquello, pero el punto es que el tema del aborto e incluso la historia de la iglesia ha variado. No una cosa monolítica, fija, sí. En un relato del blog del Canuto, cuando estaba en el tema de la discusión del aborto, También hay una parte de la Biblia que menciona que como que las personas son personas después del año de vida. Y eso es más freak todavía. Leo algunas cosas, por ejemplo, Gerardo Benavides dice, yo le pregunto a los profetos, causal de aborto por violación, ¿es para dejar impunes a violadores? Más allá del trasfondo social, dice Pablo Benavides, la decisión es la decisión, lo que importa es si quiere o no. Claro. A todo esto saludo a todos, incluyendo a la gente de Talca. Dice Pablo Benavides. José Camilo, no pasa un solo día en que no se mencione a Lot en el Marinal. No, a veces no lo mencionamos. Solamente cuando se habla del aborto. Solamente cuando hablamos de la Biblia. Que a veces caluteamos aquí. Claro, eso también es tema cuando la mujer quiere o no quiere abortar, porque también hay casos en que se les obliga a abortar de parte de las parejas o del padre de lo que sería la guagua o del feto. Hay casos también que ocurre eso, pero ahí tampoco el hombre es penalizado por haber obligado a abortar a la mujer, pues, sino que va a ser la mujer nuevamente criminalizada. Y lo que también decía al principio, está esta carga moral de que te dicen toda la vida que abortar es algo terrible y que es un asesinato y que eres hija del demonio. Y además no tienes cómo criar a ese hijo y no lo quieres tampoco. Y después, además de todo eso, te vaya en cana. Es que para mí el tema del aborto no es el tema solamente de si aborto o no, sino que viene desde más atrás. Uh-huh. El hecho de cómo somos criadas, uh-huh, la educación sexual que se nos entrega, que no existe prácticamente. Por eso, a eso voy. En las condiciones de que si ya deseas tener esta guagua o este feto y todo, ¿en cómo va a crecer? Mm. O sea, seguimos en el tema de que sigamos defendiendo leyes de algo que no existe aún, pero no defendemos las leyes de los que sí están. O sea, vulneramos día a día estas leyes. Exactamente. ¿Ah? Una vez nacido, a nadie le importa. Claro. Y aparte de eso, como dice el Toño, el criminalizar a la mujer directamente porque toma una decisión propia. Uh-huh. ¿Dónde está la libertad de nosotros de elegir? ¿Por qué estos médicos se sienten con el derecho de decir si está bien o está mal? Pasan a llevar un documento emanado que se supone que ellos tienen que respetar y tienen que seguir, digamos, al pie de la letra. Se rigen ante un ministerio. ¿Qué los criminaliza a ellos? ¿Puede haber alguna condición penal en contra de ellos que yo pueda ir y decir, ¿sabes qué? Sí, yo aborté, pero tú pasaste a llevar esto, esto, esto y esto. Sí, porque, o sea, bueno, aquí el cuestionamiento es que ¿qué llevó a la niña a decir, sí, yo tomé pastillas para abortar? ¿Y por qué esa confesión debe ser legal para un juez? Que no debería hacerlo. No debería hacerlo porque es una confesión extrajudicial, ¿cachai? Claro. Por eso es considerada también como tortura en la legislación internacional respecto a derechos humanos. Sí, y también no creo que haya sido así como, oiga, usted, ¿qué hizo? Ahí entramos ya en materia de especulación de realmente claro. cómo fue. A mí en lo particular no me gusta especular más allá de lo que uno puede proyectar de ahí. En términos concretos, por ejemplo, respecto al tema de la publicación de la misma nota, usted puede encontrar ahí dentro el manual del aborto de la gente de Línea Aborto Seguro, que es superamente interesante, ilustrativa respecto en términos legislativos, en términos de cuáles son los medicamentos que uno puede acceder, respecto a un montón de información que me parece sumamente relevante y, por cierto, el instructivo del MINSAL, insisto, de abril, vigente de abril, el 24 de abril en específico del 2009, respecto a esta regulación, en donde se señala que, ¿cómo se llama? aun cuando el aborto es una conducta ilegal y constitutiva un tipo penal en la legislación chilena, artículo 342 del Código Penal, no corresponde extraer confesión a las mujeres que requieran atención médica como resultado de un aborto, pues con ello se vulnera la norma establecida en relación a la confidencialidad médico-paciente y así como el derecho a la protección de la mujer, el artículo 303 del Código Procesal Penal. Exacto. Eso es lo que dice textual parte de ese documento. Por lo tanto, lo que hicieron los funcionarios del servicio público es una conducta ilegal y constitutiva de delito. Es discutible eso. Lo que sí debiera hacerse, se supone, por parte del MINSAR, porque fue hecho en un hospital público, es un sumario. Ya. En términos administrativos. No necesariamente es un delito. Es que ese es el problema, pues un instructivo, así como esta es la norma, el tema, pero no necesariamente estarían constituyendo un delito. Uh-huh. Pues hay que ser súper claro con eso. Bueno, pero una conducta ilegal. No. ¿Qué dice? Es que aquí hay cosas que, bueno, volvemos a lo mismo, que se contraponen temas de derecho, pero lo que correspondería, eso es lo que vuelvo a decir, lo que correspondería es un, ¿cómo se llama?, es aplicar un procedimiento administrativo y generar un sumario. Uno, que explique las razones, causa y el por qué se termina denunciando y en qué condiciones ocurre esto. Eso es lo que debiera estar haciendo en ese momento el hospital. Y ahí, de una otra manera, ver si corren sanciones respecto al personal médico, ya sea al médico, a la enfermera, o a quien haya denunciado. Oye, ¿y si la mujer denuncia al médico por la confidencialidad del médico-paciente? Puede hacerlo, sí. ¿Cierto? Sí, obvio, puede hacerlo. Es más, yo creo que más que denunciarlo hay que funarlo. Uh-huh. O sea, yo creo que la legislación está lenta respecto a esto, que lo que queda hoy día es que la sociedad se entienda empoderar. Hoy día hablamos del aborto, hoy día hablamos de diversidad sexual, básicamente porque se han dado luchas respecto a esas distintas áreas. Disculpa, acá en términos legislativos vamos en el siglo XV todavía, de hecho así como entrando en mitad del medioevo, lo que ha ocurrido distinto en términos de la sociedad, la calle. O sea, hoy día uno va a una manifestación pro el aborto y es gigantesca, en términos del derecho a poder decidir, que está garantizado por derechos sexuales y reproductivos de estándar internacional, de estándar de la OMC. Esto es un tema de salud, pero también es un tema de derechos de la mujer. Entonces, se ha avanzado muchísimo, y insisto, queda mucho para avanzar, pero se ha avanzado porque ha habido una pelea respecto a esto. Si esto no ha sido porque, ay, mira, sí, la legislación o nuestras autoridades, no, acá, de hecho, la mayoría de nuestras autoridades todavía están en el siglo XV y XVI. Unas más avanzadas que otras, y progre así al peo, así como que... Así como, sí, yo estoy de acuerdo con el aborto siempre y cuando recen día de María, pidan, lloren frente a una cámara, sea una niñita, la hayan violado su padre, su tío, su primo y un hermano, y fuera de la caricatura, eso es lo que están pidiendo algunos respecto al tema del aborto tres causales. Claro. Así de violento. Es como... y si llega alguien a hacerse un aborto porque quiere, entonces, ¿cómo demostramos que realmente fue violada? Hay discusiones, bueno, recordemos lo que dijo una diputada en un momento determinado en la Comisión de Salud. ¿Se acuerdan ustedes de la violencia, o sea, de las violaciones no violentas? Claro. Y eso lo dijo. Bueno, hay otro que dijo que si la mujer se tomaba un poco de copa, no era violación tampoco. Entonces, y empezáis a buscar y encontráis por todos lados. Insisto, la sociedad hoy día avanza mucho más rápido que en términos legislativos por una razón obvia. Esto muestra detrás un principio histórico. Quienes ostentan el poder no quieren cambiar las cosas porque ese contexto y ese escenario en el cual ellos pueden ejercer ese poder les es favorable. Nadie. A propósito de que el otro día vi uno de los programas más fomes que he visto en mi vida de los fomes, que se llama Perros de la Calle, en Chilevisión, que una especie como entre, ¿cómo puede ser? Caiga quien caiga, el Club de la Comedia, todo el tema. Nadie que esté cómodo en una sociedad puede ser el representante de la irreverencia y lo subversivo de esta misma. Ningún niño cuico que esté cómodo y que ocupe su tarjeta todo el tema puede lanzarse como antisistema. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque ese escenario, ese piso en el cual tú estás y que te permite esta comodidad, incluso de ser irreverente, no estás dispuesto a cambiarla. El piso en el cual te permite el ejercicio del poder. Por eso el poder nunca va a estar por los cambios. Jamás. Nadie en el poder, porque le quita inmediatamente su privilegio, que le permite incluso apoyar causas como esta. ¿Cachai? O no apoyarla, pero tener esa decisión de hacerlo. Por eso hay gente que cree que el nuevo Congreso va a ser elegido para renunciar y convocar una asamblea constituyente. Suerte, campeón. Pero de un nivel de ingenuidad. O sea, hay gente que dice, hoy nos engañaron con el sí y el no. Uy, después de 25 años decís, oye, pero los diputados van a ser elegidos, después van a hacer una asamblea constituyente y lo van a decidir porque la gente lo quiere. O sea, van a renunciar para que haya una asamblea constituyente elegido con verdaderos representantes. Ok, sí. Suerte. De y más encima con un quórum calificado que tiene que ser en este gobierno. Claro. Que es de 2/5, si no me equivoco. 3. Dos tercios. Dos tercios. Cuando era 3/5. Uh-huh. Es una pregunta que me gustaría hacerle a Bachelet. ¿Por qué elegiste dos tercios cuando eran 3/5? O sea, con 3/5 ya era muy difícil hacerlo. Con 2/3, yo creo que era el cambio. Porque lo tiene que decidir este gobierno para que empiece el proceso que sería en el otro. Uh-huh. Pero bueno. En fin. Vamos por la serie. Sí, un tema de ingenuidad, pues, los poderes. Y acá el tema del aborto tiene que ver con dos pilares fundamentales. Uno, el poder que sigue teniendo una iglesia y las iglesias. Ojo, que ha empezado a crecer también por otro lado el caso de lo evangélico. Uh-huh. Y por otro lado, el modelo económico-social que hay instaurado en Chile, que necesita una cantidad de mano de obra. No podéis decirle que no van a haber a más gente que explotar así tan fácil y se va a encarecer la mano de obra. Uh-huh. Que es lo claro. Que tiende a ocurrir en países que han tenido un éxito en control de natalidad. Y hay que importar trabajadores. Exactamente. Uh-huh. Ha ocurrido fenómeno en Europa, ocurrió. De hecho, el otro día me mandaron creo que era en Dinamarca. Era bien chistoso, que tiene que ver con un comercial donde te invitaban a ir con tu pareja a Dinamarca. Y si quedabas embarazado, si tu pareja queda embarazada en Dinamarca, te regalaban. Todo. Maravilloso. Sí. Oye, es loco. Es que sí, yo creo que. Chistoso. Que igual habrían más hijos y más hijos nacidos si hubieran condiciones para poder criarlo, para poder educarlo. Eso es discutible. Sí, Oye, es discutible. Dieron un de hecho, bono hay para países que tienen un buen estándar de vida y la natalidad ha bajado tremendamente porque la gente se vuelve más productiva. Porque lo que me parece a mí es bien, po. Bueno, es que aquí vienen los fatalistas que dicen, oye, pero nada, van a ser más gente y viene el apocalipsis, un montón de cosas. Está bien. Pero, insisto, es una decisión. Porque yo lo veo desde mi punto de vista de macho alfa, por ejemplo, ¿por qué uno puede decidir? Ya, ¿para qué se ríen? No es necesario que se burlen. ¿Por qué uno puede decidir no ser padre? O sea, si estamos hablando en términos de igualdad de condiciones, ojo, igualdad de condiciones no quiere decir que seamos iguales, que eso es muy distinto, porque aquí viene el tema, no decíamos estoy igual, no somos iguales. Estamos hablando de igualdad de condiciones. En las mismas condiciones, no siendo iguales. Uh-huh. Entonces, tenemos los mismos derechos. Pero tenemos distintos. Porque yo soy distinto al otro y el otro es distinto al otro. Así. Importante dejar claro ese tipo de cosas porque viene un pelotudo como Axel Kaiser y te cagan la psiquia. Ya viene a hablar hueva este hueón, ¿cachai? Axel Kaiser me tiene problemas mentales. La endogamia, usted sabe, hijo de los primos. Entonces, es complicado. Entonces dice cree que la igualdad es una dictadura porque quieren que todos sean iguales. ¿Caché? Que todos sean iguales, no estamos en igualdad de condiciones y por tanto no puede ser para todos iguales. Nadie está diciendo eso. Pero es el discurso autolibertario. Lo digo bien en serio porque hay gente que acá, esto le parece muy chistoso, pero estamos regidos hoy día con un sistema que piensa así. Sí. Esto lo único que hacen es llevarlo más allá. Esa es la única diferencia de ser Kaiser con los demás. Pero ¿por qué uno tiene esa posibilidad? Pero alguien que quedó, qué sé yo, una chica quedó embarazada por distintas razones. Da lo mismo, ¿por qué? Sí, por distintas razones. Claro, condón, porque... Ay, ¿por qué no se cuida? A mí me encanta ese, así como... No existe método anticonceptivo infalible. Si hay tanto método anticonceptivo que te entregan... No existe. No hay un método anticonceptivo infalible. ¿No le gustó abrir las piernas? Sí, oye, por ejemplo, es que, ¿no le gustó? ¿Qué? De verdad, tú te pones a leer esos comentarios y te da rabia. Sí, y de mí nada más. Porque encima. Eso, porque es una humillación, una violencia... Sí. Ella hacia el mismo género, sí. O sea, ¿qué se creen? Y aparte que igual es como un comentario de alguien que no tiene sexo, po. Eso de que no le gustó abrir las piernas. Es como tratarte de tratarte de maraca. Sí. Y es como, loco, ¿qué te pasa? Así. Sí. Como pobre de ti que no tenías relaciones cuando con uno nadie. Sabe ese tipo de historias, es bien violento cuando llega gente al hospital o a algunos consultorios y el trato sea ese. Mm. Es fuerte. Sí, bueno, yo lo viví con mi hija chica, que iba por una cosa totalmente diferente y terminó gritando y llorando. ¿Y qué te pasa? Cuando vuelvo al lado de ella, dice, es que la señora me dijo que caso yo había abortado, que si me había gustado me tenía que aguantar. Está diciendo una cabra chica de 13 años. ¿Y por qué? Y fue, fuerte, eso igual. ¿Y sabes qué? Y no fue un doctor ni una enfermera. Y fuiste a hablar con la señora amablemente, me imagino. Era una aseadora. ¿Cachai? O sea, estaba con la directora del hospital en ese minuto porque estábamos reclamando algo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, estampamos denuncia en el libro. Me dijo, y bueno, no solamente a la aseadora le llegaba, sino que a los profesionales que estaban en ese minuto ahí, pues no va a haberlo frenado antes. Mm. Porque fue violencia, pero explícita. Sí, se fue así, bueno, terrible. Claro, porque llegó mal, en silla de ruedas, así enferma, la vieron sola a esa edad, maternidad, inmediatamente. Y sí, bueno, ¿y qué pasa? Pero está la mamá ahí y por lo menos la pude defender. ¿Y las niñas que llegan solas? Sí. ¿Las mujeres que llegan solas? Oye, bueno, el caso es que esto tiene que ver con un tema de salud y con temas de derechos fundamentales que están considerados a nivel internacional. Porque nos gusta el tema de los tratados internacionales cuando conviene al bolsillo nomás. El tratado internacional cuando es un tratado libre comercio, obvio. Obvio. Pero en estricto rigor el punto es eso. Aquí hay un tema de derecho y hay derechos fundamentales que deben ser resguardados. Y aquí viene el tema de la vida. ¿Cuándo es vida? ¿Cuándo es vida? Eso también tiene que ver cuando tengáis las condiciones. No menor. Es una discusión no menor, pero que también es religiosa prácticamente, po. Que tiene que ver con el alma. Pero fuera de eso, ¿qué es lo que es vida? Es cuando tengáis las condiciones de vivir apropiadamente. Claro. Punto. O sea, de hecho, hoy día somos todos unos muertos vivientes. Exacto. Si esa es nuestra realidad. Y como dice el Toño, claro, sigamos, o sea, que no hay una ley, sigamos trayendo cabros chicos al mundo que trabajen en míseras condiciones. Que vivan y que estudien en míseras condiciones, que reciban una salud paupérrima. Pero no importa, po. Es mano de obra barata y que va a estar siempre a disposición. Oye, en términos de noticia, ya estaría listo en lo que tiene que ver con las elecciones de la FECH. Camila Rojas Valderrama, de la izquierda autónoma, es electa como la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Yeah. Esa es la información que hay en estos momentos. Insisto, Camila Rojas Valderrama es la nueva presidenta de la FECH. Y se habría alcanzado el quórum, que está cerca del 40%, estaban hablando anoche, estuve viendo ahí un poco, pero eso en términos de la FECH, de la izquierda autónoma. ¿Las directivas se conforman por lista o por mayorías? No sabes. ¿Cómo? Si es por mayoría que se conforma la directiva del... Sí. Ya, no, pero no por listas. De hecho, van, queda presidente uno, secretario este. Generalmente, cómo fueron saliendo también. Pero a eso me refiero con mayoría, porque la primera mayoría es presidente, no, la segunda mayoría. Se ocupa el tema de las listas. Ya. Porque de repente uno tenía más, pero quedaba en la otra, sí. Pero quedan, es una mesa directiva donde se contempla, básicamente. De hecho, se ha discutido mucho que el que gana. y debiera estar tener la directiva para poder tener una especie, pero se habla de gobierno estudiantil y es un tema ahí interesante. Uh-huh. Entonces insistimos, la izquierda autónoma gana la presidencia nuevamente de la fecha. Recordemos que anteriormente había estado Boric de la izquierda autónoma y Filbaum en un momento también que era de la izquierda autónoma. Pero ese de... No, de hecho nuevamente, porque de hecho Valentina Savera también era de la izquierda autónoma. Sí, po. Izquierda autónoma, sí. Mira, otra vez izquierda autónoma. Mira. Camila Rojas queda tras la reducción del quórum exigido para el proceso. La representante del movimiento Izquierda Autónoma, Camila Rojas, fue electa como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH. La elección tuvo marcada por la disminución del número de estudiantes con derecho a voto, pasando de 27.000 a 24.789 autorizados para emitir su sufragio. En tanto, el quórum se redujo de 10.864 a 9.916 alumnos, cifra requerida para que el proceso sea válido. Camila Rojas representa la continuidad de Valentina Saavedra y de ese modo nuevamente la izquierda autónoma se instala a la cabeza de la FECH. Se espera que a eso de las 16 horas se realice una conferencia de prensa conjunta entre la nueva presidenta de la Federación y la saliente para dar el paso de los principales desafíos de quien asume la cabeza de los estudiantes de la Universidad de Chile. Además, la mesa directiva está compuesta por Javiera Reyes, lista G, Avancemos, y Daniel Andrade, lista I, Mano a la Obra. Ahí. Para que saquen todos sus cálculos los grupos políticos, a ver cómo les fue en todo este proceso. Se demoraron como 3 días, ¿cierto? Generalmente, no, sí, son un par de días más lo que tiene que ver con el tema de la votación en sí. Eso, en cuanto a la elección de la fecha, que, insisto, ya quedó establecido quién es la nueva presidenta de la fecha. Interesante. Sí. Bueno, falta la USACH nomás que haga elecciones, ¿cierto? Uh-huh. Sí, ahí me parece que vienen ahí, porque terminó la de la Universidad Católica, la Pontificia, y así. Sí. Época de inflación, por eso no hemos visto muchas movilizaciones por lo demás. Por lo demás creo que se van a ver pocas también con... No sé, de hecho me parece que evidentemente se ha ido perdiendo protagonismo en términos del movimiento estudiantil, eso es una evidencia. Esperemos que empiece a resurgir nuevamente. Eso lo hace bien el país. Sí. Bueno. Esperemos. Esperemos. Bueno, ¿ella va a dar una conferencia de prensa ahora, me decía, en la tarde? Cerca de las 16 horas, más o menos. Vamos a estar ahí pendiente. Eso es básicamente lo que se está viendo. Dice Daniel Papi, es por lista y es por mayoría, va a ser nuevamente la misma cosa. Pues probablemente. Sí. Probablemente. No sé. Quería ser tan explícita. Esperemos que no, pero bueno. A propósito, ayer hubo una entrevista interesante, quería no dejarla pasar, que tiene que ver con una entrevista que le hicieron a Nelly Díaz, dirigenta de la NERCIC, de los funcionarios del Registro Civil e Identificación, y que, en términos concretos, habló respecto al tema de lo que había sido la huelga, habló de lo que tuvo que soportar, básicamente, en términos de imagen pública o de dar la cara a propósito de los trabajadores y trabajadoras. 70% de los trabajadores y trabajadoras del Registro Civil son mujeres. Y bueno, hubo cierta polémica, y digo cierta porque la verdad es una polémica bien artificial, respecto a Nelly Díaz cuando lo transparenta respecto a su sueldo. Y ella establece, dice que bueno, se mintió en un momento, se hablaba de que ella ganaba 1.5 millones cuando su sueldo era de 600.000 pesos. Quiero ser muy específico con esta parte. No era 600 cerrados, sino 299.000 pesos base, y ella ganaba 615.000 pesos y iba a sacar una jubilación de 150.000 pesos con 35 años de servicio. ¿Y dónde estaban los millones que, según algunos periódicos, ganaba? Se había dicho en un momento que lo había planteado a Lewy y todo lo demás. Mira, entonces salió gente a decir que nosotros estábamos mintiendo para tratar de defender de que hicieron pebre el movimiento y estaban defendiendo que a los esquiroles y de que este paro era ilegal, para no dejar mal a su gobierno. Está bien. De hecho, una en particular, saludos Clara Bella, te dedico esta parte editorial. Decir lo siguiente. Es súper importante en términos de la contrastación de información. Hoy por hoy es vital. Mentir es malo. Mentir en contra de los movimientos de los trabajadores es gravísimo para la historia de los pueblos. De hecho, recuerdo a un líder político que decía: la historia de la lucha de los pueblos es la historia también de sus traidores. Fuerte. Durante el paro hubo un reportaje muy bien que lo hizo Patricia Venega en Informe Especial, muy interesante, que vio varias aristas y que estuvo en la interna, de hecho, de lo que fue la central de la huelga o el comando central de la huelga, que fue allá en la oficina de Manuel Rodríguez, en la cual los trabajadores, a propósito, y de hecho sale la locución hecha por Mahmoud Alewi, subsecretario del Interior, en su momento terminado, cuando dice que estos trabajadores ganan más que el promedio y todo lo demás. Sin contar que el 70% de los trabajadores de los organismos públicos del Estado tiene una precariedad tremenda. Hay un trabajo muy interesante que hizo Arnaldo Pérez Guerra en radiodefrancia.cl, puedes entrar a revisarlo ahí. Está buenísimo, bien completo. Dicho eso, durante este reportaje hablan el tema del sueldo y dice: bueno, el subsecretario dice que ustedes ganan 1,500,000. ¿Qué hicieron los trabajadores? Sacaron sus liquidaciones y las pusieron en la mesa. ¡Pah! Este es mi sueldo. Tengo más de 35 años de servicio y esto es lo que gano. 600 lucas. Es más, está Nelly Díaz, quien pone su liquidación frente a la cámara. Y de hecho, es más, es revisada por la periodista y es revisada. De hecho, se marca la parte donde ella gana y eran 615 mil pesos. Uh-huh. ¿Dónde está el 1,500,000? Sí, de hecho... Ayer gente que... Para terminar esta idea. Esto está en un video. De hecho, que está subido por el propio Informe Especial que se hizo, porque era súper importante para alguna gente eso. Cuento que era una pelotudez estar discutiendo sobre quién ganaba más o quién ganaba menos dentro de trabajadores con la precariedad que tienen. Pero bueno, hay gente que, para justificar su ¿cómo se llama? Su línea Esquirol, tenía Esquirol se los rompe huelga por lo demás, tenía esto como argumento de que ganaban mucho y que se paraban todos los años, cuando el registro civil en términos concretos el 2008 ni siquiera paró, pero hizo movilización 2008, 2013, 2015, esos son los paros del registro civil. Y para contar eso de que se paran siempre y están siempre en paro y todo el cuento, parte de los relatos de los cuales se mintió descaradamente. Entonces Nelly Díaz dice esto ayer y salió gente, nosotros consignamos lo que había dicho y de hecho demostramos dónde estaba la liquidación de sueldo y sacaron con el tema de transparencia. De hecho hay una, se supone que la ANEF iba a sacar una querella respecto a el tema de que había publicado Gobierno Transparente, que lo manejan obviamente desde arriba, porque, o sea, una cosa súper simple, no solamente estaban mintiendo, ¿dónde está esa plata? Alguien se está quedando con esa plata. Claro. O sea, aquí estamos hablando de recursos públicos. O sea, si usted publica que el sueldo de una persona es este, pero está pagando esto otro, acá hay un delito. Bueno, gente que después trató de irse por la tangente, decir que era otro el tema, sino la forma de él manejar, ya, bueno... bien. Uno ya ha visto de todo acá, hay justificaciones para todo, hemos tenido 25 años gente justificando las cosas más atroces. A algunos les molestó que puede ser que fue en mala onda de que se trataran, o los tratáramos, esto fue parte de cuenta de la radio, como fachos pobres. Que es un concepto que se ocupa bastante bien, pero decir que en lo concreto y en lo que se puede demostrar y en términos de dónde va uno a las liquidaciones dicen 615 mil pesos. ¿Dónde está el 1,500,000? Uno. Segundo, mentir es gravísimo. Sobre todo, insisto, o por lo menos para nosotros, porque probablemente a gente le interesa un carajo esto. Pero en términos que tiene que ver con los movimientos de los trabajadores, es gravísimo. Gravísimo. Y no se debe dejar pasar. Hay algunos que se han Twitter suicidado en estos últimos días. ¿Ah? Después de haber mentido hasta que les dio patada respecto al movimiento de trabajadores del registro civil. y Barça con sueldo de 3 millones alegándole a gente que ganaba 600 lucas. Miserable. Y hay que tratarlos de esa forma, porque me parecen miserables. Porque acá estamos hablando de trabajadores. Yo no conozco trabajadores, incluso que gane 3 millones, que hoy día no viva al 3 y al 4. Que no tenga que pagar, qué sé yo, medicina, que no tenga que poner a su hijo en el colegio. Vivimos en un país precarizado donde supuestamente tenemos un ingreso per cápita de $24,000, que hace dividido por 12, que es un poco lo que se hace en términos del ingreso per cápita, se mide anualmente, de que nosotros ganaríamos en promedio país 1.400.000 pesos, cuando sabemos que eso es falso. Como decía el buen Nicanor Parra, el ingreso per cápita son dos panes. Dos para mí, ninguno para usted. Uh-huh. El tema de mentir. Mentir. Para tratar de salvar una posición disque política. Mintieron diciendo que Nelly Díaz era militante de Renovación Nacional cuando no era militante de Renovación Nacional. Ojo, y aunque lo hubiera sido. Ojo, aunque lo hubiera sido, los dirigentes sindicales obedecen a sus trabajadores y punto, se terminó. Si un dirigente sindical no obedece a sus trabajadores, muere ese dirigente sindical. A alguno le ha pasado, dicho sea de paso. Hay gente que mintió hasta la saciedad, hay medios de información que se prestaron para mentir. Y hay gente que reprodujo eso a sabiendas que era mentira. Y que no va a tener, porque son unos carerrajas, la voluntad o por lo menos deferencia de ir a pedir disculpas a los trabajadores del registro civil. Mucha razón tenía Malcolm X cuando decía que había que cuidarse los medios de comunicación. Pues te hacen amar al opresor y odiar al oprimido. No hay mejor ejemplo en este último tiempo que el paro del registro civil. Hay gente que no es de izquierda, métaselo en la cabeza, usted no es de izquierda. Usted no milita en la UDI, eso es muy distinto. Ni la UDI cree que es de derecha. Lo escuchábamos ayer nuevamente en lo que era, nos estábamos acordando la locución que hizo Hernán Larraín en un momento determinado. Y no es de izquierda porque gane más o menos, porque está a favor o en contra del paro registro civil, porque había una cosa que distinguía ser de izquierda o no. Yo creo que hoy día eso está bastante relativizado y que ya la verdad a mucha gente le importa bien poco, pero sí, en un momento importaba y mucho, que tenía que ver con una cosa importantísima que se llamaba ética. Y que se llamaba tener conciencia de clase. Gente perdió eso hace bastante rato. Entonces, a mí me parece, si yo estuviera en un sindicato, me gustaría tener una dirigente como Nelly Díaz. Me da lo mismo si es facha, como se supone que lo es. Porque si ella es facha, nos hacemos todos fachos. De hecho, para demostrar un poco la... la derecha estuvo súper callada durante el paro del registro civil, porque no era necesario que dijera nada. Porque el gobierno y toda la gente que defiende al gobierno hacía muy bien la pega que debió haber estado haciendo la derecha. Claro. Entonces no era necesario, por eso estuvo tan callada. Y sí. ahí se ve para quién trabajan. Claro, como decía el Toño, ojalá muchos movimientos de trabajadores tuvieran una dirigente así. Soportó ninguneos tanto del gobierno como de otros supuestos trabajadores de izquierda, de otros dirigentes de izquierda también. ¿Ah? El hacer burla, el otro día se conversaba, la violencia de género que se suscitó en contra de ella. De parte de las mismas mujeres, yo veía Twitter y daba rabia, meter la mano al computador, a la pantalla y agarrar a esa persona y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo tratáis así a alguien? Burlas tras burlas tras burlas y dejarse llevar, como decía el Toño, gravísimo el tema de que en un portal, se supone que de gobierno, transparente y todo, aparezca una planilla con un sueldo inexistente. Eso es lo que está importando en este minuto ahora, es qué pasa ahí. ¿Dónde están esos recursos públicos que se supone que se estaban pagando a los trabajadores? Claro. Pero que eran la mitad, pues. Menos de la mitad incluso. Claro, ¿y cuántos años llevan en esto mismo? ¿Dónde está esa plata? Y no he visto a ninguno de estos tuiteros o de estos tipos hablar acerca de eso. No hay. Ahora se están mordiendo la lengua, se hacen los tontos. Ir en contra del trabajador, de un movimiento de trabajadores. Yo encuentro por último decente algunos que se Twitter suicidaron ya, a altura, sí. Como por quinta vez. O sea, deberían haber sido miles más, po. Ya, vamos a verlo aparecer nuevamente en un rato más, pero me parece que un tema, insisto, grave. Porque hay una cosa a mí que me revienta, y me revienta así, pero me revienta las pelotas, pero tremendamente. He visto esto toda mi vida, gente de una otra manera, como bien lo plantea Steve Biko con la mentalidad del esclavo, como lo decía Malcolm X respecto al tema de que hay que cuidarse muchísimo los medios de comunicación, en huelga, en movilizaciones de trabajadores, ver cómo gente, para tratar de distorsionar la realidad, miente, pero hay gente que en este caso no es que mintió porque se vio engañado, mintió porque quería que mentir, porque le convenía, porque creía que esto era una pelea entre la derecha y su gobierno, y mintió. Así de perdido están algunos. Y después salen andando las izquierdas y recuerdan a los caídos, todo el cuento. Por favor, tengan decoro. Por favor, tengan un poquito de principios. Porque mintieron. Los empleados públicos que están precarizados, porque hablan de empleados públicos como sus camaradas de partido, de güeyes que no saben hacer ni una hueá, pero los tienen puesto ahí. De hecho, mezclaron con sueldos de gente que está en directivo y que los pone el propio ministerio. No hablaron de los funcionarios de carrera propiamente tal. No hablaron del que está atendiendo en la ventanilla. De hecho, cambiaron a la plana mayor, de hecho, el registro civil. Pero eso lo decía el gobierno. Bueno, vimos la salida de la directora por un director. Sí, pues sí, los directivos siempre son cargos políticos. Claro. De confianza del gobierno. A mí me gustó un meme que andaba dando vueltas en las redes sociales que decía, si a usted le molesta el supuesto sueldo que ganan, bueno, usted lucha también por ganar lo mismo, po. ¿Por qué invalida la lucha del otro? ¿Por tener mejores condiciones laborales? Claro. Usted, para mí esas son palabras que pongo, es un cobarde que no puede hacerlo. Eso es simplemente. Claro. Yo por ahí también veía bueno, yo no vi a nadie alegando. ¿Usted sabe cuál es el presupuesto, por ejemplo, que tiene la presidencia diario? No. Fue aprobado el día de ayer en el Senado. 4 millones diarios. ¿Qué? Es el presupuesto de presidencia. 4 millones diarios. No estoy bromeando. 4 millones de pesos diarios. Estoy hablándome casi de 120 millones al mes. Ese es el gasto de la presidencia. Esto por... Porque nos quedamos con el tema solamente, ojo, solamente con el tema de... sí, porque está justo la discusión presupuestaria, entonces uno está agachando eso. Y en la glosa que tiene que ver con los gastos propiamente tal de la presidencia son 4 millones diarios. Eso, no, sin contar el sueldo. Porque uno dice, el sueldo, y con el sueldo tiene que hacer todo, moverse. No. Aquí uno empieza a decir, bueno, es que tiene que trasladarse para distintas partes, todo el tema. Puedes justificar lo que queráis, está bien. Pero 4 millones. Pero en términos estrictos, en términos de costo, así como son 4 millones de pesos diarios. Uh-huh. Eso es lo que gasta la presidencia. Un viaje al extranjero, por un mes te sale eso, yo cacho así. No tiene justificación, ni aunque viajara ahí en jet privado todos los días. ¿Sabes qué? A mí me esta información que entrega el Toño me da rabia, me da odio. Aún más de que digan que soy resentido y tengo odio, sí tengo odio. Y es más, aún me sigue creciendo. Porque con 4 millones dentro de una población, con 4 millones, no sé. Tú lo puedes justificar en términos de los gastos que implica, insisto, todo un aparato, una logística, qué sé, y esos son parte del tema de los presupuestos. Lo que estoy diciendo es que si miráis las cifras en frío, ocurre esto. Bueno, exactamente eso pasó con el caso de publicar, esto fue una decisión de gobierno. Un gobierno que, de hecho, dicho sea de paso, en interna también mintió. De hecho, acá hubo un medio que nos envió, de hecho, el tema de que no había ningún bono prometido y que esto era una mentira de parte de la dirigente, la Narcisa Neridía, que era fea, más encima, y guatona, y que no daba. Bueno, se terminó reconociendo que efectivamente sí. Es más, habían habido 3 reuniones de coordinación previa. La cosa se había parado en la DIPRES, que era la dirección en el Ministerio de Hacienda. Ellos pararon el cuento y terminaron reconociendo de que efectivamente se había comprometido eso, que la discusión estaba en términos de la fecha. De hecho, Manel hoy día dice, hey, nosotros incluso aceptamos que fuera de 2017 y de hecho así terminó en el acuerdo. Uh-huh. Pero acá lo que decidía pasar era el fondo comprometido en un momento determinado. Creo que es un dirigente sindical. De hecho, celebramos también por las redes sociales la dirigente de Colmena. Sí. Muchos vieron el video de la dirigente de Colmena. Le rompió el acuerdo en la cara a los dirigentes. Y con un discurso sentidísimo. O sea, murió una persona durante la movilización. Y nos viene a ofrecer esto. Métanselo por donde les quepa, le dijo la dirigente. Mm. Bien. Estamos acostumbrados a una dirigencia sindical no solamente sumisa, sino bien no sé cómo llamarlo sin caer en alguna cosa impropia, pero bastante dócil al poder. Corrupta para mí. Puede ser, porque yo creo que la autonomía dentro de lo que son los movimientos de los trabajadores, estudiantiles y todo el tema es súper necesaria. Aquí hay una discusión porque precisamente hay gente que milita o que está en una organización no está de acuerdo con este tipo de cosas. Era que no. Claro. Pero me parece que uno debe estar siempre del lado de trabajador independientemente de los colores que se tengan. En mi visión, en términos particulares, yo tengo una conciencia de clase. La conciencia de clase es previa a todo el nacimiento de las organizaciones que hoy día existen. Entonces, me parece que tiene que estar al revés. La gente no milita en las organizaciones. Las organizaciones deberían militar en la clase, que es distinto. Pero bueno, es una apreciación semántica incluso para algunos. Pero me parece muy importante que tiene que ver otra discusión a propósito del tema de los medios. ¿Cómo cubrimos las huelgas? ¿Cómo cubrimos las cosas? Y nos dejamos engañar o aprovechamos la información que más nos conviene. Entonces, me parece que el registro civil había estado 39 días. Fuertísimo. Fuertísimo. Para mucha gente. Para mucha gente. Y no puede hacer sus trámites de una primera. Ojo, aunque siempre estuvo trabajando el registro civil. Es bien, la gente empezó a alegar cuando anunciaron que iban a regresar y no tener turno ético porque no dejaron. Tuvieron 3 semanas con turno ético. Sí. Entonces, bueno, de hecho, sí, estaba viendo esa noticia. Emilio apunta a un tema bien interesante. De hecho, la selección chilena acaba de terminar la negociación de los premios por la clasificatoria a Rusia. Y son el doble de lo que ganaban en la clasificatoria pasada. ¿Cuáles son los premios? Los premios que por partido ganado, por clasificar o por llegar dentro de los grupos de equipo Tebal, se les pasa plata. Uh-huh. A futbolistas que generalmente ganan mucho. Más que cualquier promedio. Pero ahí todo está bien. Yo creo que está bien. De hecho, es más, discúlpeme que me metan en el fútbol, pero Borgi, que a muchos les podrá gustar o no, todo el cuento, a mí me gusta el estilo Borgi, en términos de juego, todo lo demás. De hecho, salió campeón acá en China, en Argentina también. Pero más allá del tema netamente técnico-futbolístico, Borgi renunció a Colo-Colo cuando había un conflicto entre los trabajadores, el plantel, y la dirigencia. Por el tema de premios, estaba Luis Mena en ese tiempo de capitán. Y Borgi, que es un reconocido alborotador sindicalista dentro del tema del fútbol, se montó en el macho, lo querían sacar hace bastante rato porque tenían bastante problema, y termina renunciando porque hay gente que le gustan los regimientos y todo lo demás, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece súper bien. A mí me parece bien cuando los trabajadores se organizan, porque aquí lo que está peleando no es cuánto ganan, sino el tema de la plusvalía. Les recuerdo eso. Uh-huh. Si usted quiere ser bien exacto o bien preciso o quiere ser bien ortodoxo en términos de medir eso, los trabajadores, por ejemplo, del cobre son los más explotados. Y usted dice, bueno, pero son la aristocracia obrera y se han convertido prácticamente a chanchado. El dirigente, bueno, de los trabajadores de Codelco es una mierda, hay que decirlo. Dirigente sindical, me refiero, que es parte del directorio, que es ligado a la democracia cristiana y que ha pedido en 2 oportunidades, yo recuerdo perfectamente, la ley de seguridad interior del Estado contra los subcontratistas del cobre. Uh-huh. es un esquirol oficial, pero un operador político. Él. Y que es parte del directorio, no tiene mucha diferencia con el directorio. Pero en estricto rigor, son los más explotados, porque la explotación se mide no en las condiciones de la caricatura de la explotación, sino en cuanto es la ganancia que tiene quien te explota. Sí. El cobre, dentro de lo que es el país, es lo que deja ganancias siderales. Y es menos de un moco lo que terminan pagándole a los trabajadores por eso, por ese fuerza de trabajo que genera tal cantidad de ganancia. Lo mismo pasa con el tema futbolista. Mucha gente se sorprende porque los futbolistas ganan, qué sé yo, algunos hasta 100 millones de dólares. O sea, no es de un chinchín, pero un sueldo de millonario. Hay gente que gana, no sé, pues 10 millones de dólares mensuales. Bueno, impresionante. Pero la ganancia que generan a quienes los contratan es sideral. Uh-huh. También. Entonces, la plusvalía que se extrae ahí es mayor. Es súper interesante eso, porque si no terminamos pelotudamente, hay gente que, bueno, yo veía en las bio y dice, soy marxista de las pelotas, no soy marxista, o Grucho Marx, los hermanos Marx, ha sido humor. Porque alegarle a un trabajador, porque no, es que ganan mucho. Y más sabiendo, yo, uno conoce este mundillo, que los otros no lo conozcan bien a uno de otro cuento, pero eso es parte también del lujo que se puede dar uno. Y gente, yo vi a gente, Juan, que gana 3,5 palos, criticando a los del registro civil y pasando piola, para tratar de defender lo indefendible. Entonces, me parece que acá también debe generar varias discusiones respecto a cómo nos manejamos en términos de la huelga. O sea, la cobertura en términos de paro, de huelga, siempre, de parte de los medios del poder, ha sido mala. De hecho, por eso me sorprendí, de hecho lo estaba viendo aquí con algunas personas, el reportaje Informe Especial me pareció interesantísimo en el canal estatal. Desmintieron varias las cosas que el gobierno había dado por sentado de que eran ciertas y mucha gente las estaba repitiendo. Y las desmintieron durante el reportaje que llevó a cabo ahí Patricia Venegas. Uno de esos puntos era el sueldo. Uh-huh. Bueno, mostremos la liquidación en cámara. Y lo hicieron. Minuto 14, si quieren encontrar el video, está ahí. El reportaje Informe Especial. De hecho, más, si quieren ver la versión completa, que es la parte, empieza en el minuto como 12:30 o 13, donde sale hablando a Lewe de cuánto era lo que ganaban, y ahí empieza toda esa parte. Que es mucho más interesante. Pero hay gente que quiere que le mientan porque le conviene, porque no quiere hacer olita, porque cree en su cabecita esa dicotomía de que esto se trataba de un paro entre la derecha y su gobierno. Y el gobierno, cuando socialista. La derecha estaba pidiendo que despidieran a los trabajadores. Mentira. Hay gente pelotuda, pero hay gente mala leche y hay gente que son esquiroles, y esos deben estar fuera, creo yo, de los movimientos de los trabajadores, uh-huh, de los movimientos sociales. Esa gente le ha hecho mucho daño porque son operadores políticos. O sea, yo vi ayer a Nelly Díaz y yo vi a una vecina. La reconozco. A los otros que andaban alegando no los reconozco porque no llego hasta el Starbucks de allá arriba de Providencia. Discúlpenme, no voy para allá. O sea, no voy porque los pacos me siguen, weón, ¿cachai? Porque es bastante complicado, weón. Así es la cosa, weón. Es muy feo. Puta, una vez yo, pero ahí en Colón, weón, fue a un supermercado, weón, y tenía un guardia detrás. Yo pensé que me estaba sacando el ojo, pues, weón, pero no, pues, weón, creía que yo era mechero. A mí me pasa aquí. No, pues tú tienes pinta mechera, pues, digámoslo. Pero, por ejemplo, Andrade salió diciendo el otro día de que él esperaba que no se le pagara el sueldo a los que estuvieron en paro del registro civil. Barça, po, weón. ¿Cachai? Y a yo eso, que él debería estar encerrado en el baño todavía. Por supuesto. Si fuera Andrade, yo estaría encerrado en el baño. O sea, ¿con qué cara venís tú a pedir de que unos trabajadores que se movilizan y vengáis a decir no, que no se les pague porque no trabajó? ¿Cuándo has trabajado tú? Si tú tenías que estar en una discusión ahí, fuerte, votando, y no, es que estaba en el baño. Los funcionarios, en todo caso, nunca dejaron de ir a su puesto de trabajo, a sus lugares de trabajo. Sí, ellos cesaron funciones, pero se presentaban a trabajar. Sí. De hecho, sí, por el flojo que anda ahí a vacaciones. Estaban ahí y estaban movilizándose. Claro, estuvieron un mes de vacaciones, sí. Te basaste. Como otros, por ejemplo, el caso de Cassi, el caso de Pizarro, este que se pueden ir a cuando quiera. El chico Saldívar se fue a un viaje por Europa, bueno, a mitad de año, y piola. Entonces, epa. Entonces, Con las millas. Yo vuelvo a insistir, estos temas son importantes ponerlo en la discusión, son importantes porque nos enseñan muchísimo, nos dejan lecciones, pero también nos demuestra quién es quién. Yo, sí. Mira, más allá de si ganaron más plata o no, me parece bien por los trabajadores del registro civil, yo creo que se convirtió en un paradigma interesante, en un punto de inflexión, para saber quién es quién. Me parece súper importante lo que ocurre con el tema del registro civil. Hay gente que va a seguir mintiendo. Por más que le enrostre. Ayer había una persona que decía, pero muéstrale el momento. No, ahí está el sueldo, po, en cámara. Pero es que no, porque es que lo que pasa es que ella es de derecha. No, lo que pasa es que atienden mal. De veras que la Concertación, weón, son de izquierda, po, weón. Son el Frente Sandinista de la Democracia Chilena. Claro, y no, y pasaban de un argumento a otro. O sea, ganan mucho. No, ganan mucho. Como decís tú, atienden mal. O sea, yo hubiera querido ver que hubieran tenido la pachorra todos estos que criticaban, weón, de criticar a Javiera Blanco por haberse quedado mirando para el lado, por nunca haber golpeado la mesa, weón, cuando desapareció José Guenante y era la subsecretaria de Carabineros. No dijo ni pío, no dijo nada, tapó el cuento y luego de 10 años recién están siendo procesados los carabineros que hicieron desaparecer un cabro de... ¿Cuándo tenía 16. José Guenante? 16 años. Imagínate. Nada, ni pío. Y ojo que están siendo procesados por haber falseado los documentos. Exacto. No por la desaparición de José Guenante. Cosa que se sabe a la semana de que ocurrió el hecho. Sí. Se sabía que se había falseado los documentos, que se había cambiado el kilometraje de la radio patrulla. Uh-huh. Estamos hablando del caso de hace 10 años atrás, José Guenante Volante, quien fue tomado detenido en una población de Puerto Montt y nunca más apareció. Uh-huh. Al que se suma otro, que por lo menos la justicia ha funcionado un poquito más rápido en ese sentido. Y hay dos procesos abiertos, uno en la justicia civil y otro en la justicia militar, procesados por ambos. Ya fueron destituidos de la institución, removió alguna oficialidad también. En el caso de José Vergara, esto en el caso de Alto Hospicio. Uh-huh. Entonces, me parece interesante, nos dejan muchísimas lecciones, pero por sobre todo, y una cosa que yo agradezco muchísimo a lo que ocurrió con el movimiento del registro civil, ojo, se viene el de la mesa del sector público. Sí. Ojo con eso. Que este paro no demostró quién es quién. Eso es buenísimo. Es buenísimo. Y yo, como soy medio obsesivo en términos y tengo una memoria exquisita, anoté más encima en una libreta negra a un montón de gente. Me decían, ya, bueno, me voy a acordar. Le vamos a recordar también sus palabras. Obvio, po. Cuando usted esté en huelga, cuando se vaya a paro, le vamos a apoyar igual, pero se los vamos a enrostrar. Sí. Claro. No, jamás nos vamos a perder en eso, jamás. Uh-huh. En las huelgas se apoyan, incluso hemos apoyado a gente que nos cae como mal, muy mal. Pero no nos perdemos, porque de esto se trata. Se trata de eso. Esas son las peleas. Hay gente que me cae mal. Pero yo no me pierdo cuál es mi enemigo. ¿Cachai? O sea, yo creo que gente que trabajaba el enemigo hace bastante rato. Pero entiendo que son fichas de... Entiendo que hay gente que está perdido por la vida, no sé, tiene una justificación enorme respecto a todo esto. Pero, insisto, llegamos al nivel de tener que pedir a los trabajadores que mostraran su sueldo para ver si les creíamos o no. Aparte, claro, es que caché lo indigno que es, lo ordinario, lo miserable. Yo no cuento diferencia entre usted y Jaime Guzmán, que tenía este mismo tipo de discurso. Yo no encuentro ninguna diferencia entre UNU y como Asbun y los que estaban ahí en contra del paro registro civil. No veo diferencias, muéstrenmela, por favor. Pero yo no veo ninguna diferencia. Ustedes la verán, pero vienen en una burbuja. ¿Ah? Entonces, juran que están en la UP, así, pero no hay ni por dónde, ni cerca de... Claro. Entonces... En ese sentido, me parece que hay que dejar las cosas como súper claras. Y lamentablemente los trabajadores tuvieron que mostrar sus liquidaciones de sueldo para demostrarles la cara a estos pelotudos y pelotudas de que esto era lo que ganaban. Después de 35 años de trabajar y de hacer unas reparticiones, dicho sea de paso, porque también se mintió muchísimo, que mejor atiende. Sí. Hay ranking para eso. De hecho, hay ranking para eso. De hecho, es más, los bonos son por bono de atención. O sea, entre mejor atiendan, ganan el bono, si no hay un buen ranking. ¿Y sabes lo que están haciendo en los pelotudos? Que la gente fuera y pusiera que los atendían mal, independientemente, para castigarlo por el paro que habían hecho. Para castigarlo por el paro. di que te atendieron mal si te atendieron mal, pero castigar un paro, que más encima estaban diciendo, más encima es el paro ilegal, y después andes con la chapita a C, pero bueno, hazte ver. Hazte ver. De verdad, yo decía muchas veces, todos estos que alegan, bueno, ¿por qué no le alegaban directamente al gobierno? Sí, pues, sí, de hecho ellos eran los que no querían. Te iba contra tu propia clase, ¿cachai? Y nuevamente ganaba ahí, el gobierno. ¿Por qué no ibas y alegabas? ¿O por qué el que llamaba a movilización decía, movilicémonos en contra de los trabajadores, el registro, moviliza tanta tal la moneda en decir que solucionen el problema con los trabajadores ahora ya? ¿Por qué esperar 30 y tantos días para que se solucione el problema? ¿Por qué presionar siempre a los trabajadores? ¿Por qué no eres, si estoy tan chor y tan bacán y ahí te creís, no sé, pues comunicador social en las redes? Anda, pues ejerce tu poder allá en la moneda, pues. Anda a reclamar, pues. Claro. Era más fácil, era mucho más fácil atacar al trabajador. ¿Ah? Claro, y aquí el Estado el que está funcionando como empleador, pues. Claro. Él el peor patrón. Lo que, a ver, Pablo Benavides dice, lo que exige los jugadores vendría siendo algo como el 7% del total. Más o menos, sí, puede estar por ahí, incluso puede ser un poquito más bajo, pero bueno. Carlos Muñoz dice, esa es. De hecho, pasa lo mismo con los mineros y olvidan que el dueño de migaja, independiente de la cantidad que entreguen. Sí, pues. Uh-huh. O sea, volvemos al tema de la plusvalía. Pablo Benavides dice de nuevo, ¿habrá que apoyar la huelga de oculto? No sé si se va a huelga ahí en el Consejo Minero. Sí, obvio que sí. Hay que apoyarlo para que gane 5 millones. No sé, pero está bien. Pero si ninguna lucha, a ver, ninguna condición medianamente favorable se ha conseguido sin organización y sin lucha. Y eso para todo. A mí, es ahí lo que me ha... Bueno, que hayan periodistas que se presten de repente para hacer esta cuestión... más ordinaria, cuando el periodista, el notero, el que anda en la calle, weón, vive en condiciones precarias en términos de trabajo. Sí, súper precaria. Lo veis siempre con el mismo terno. Sí, qué triste. Daniel Papi dice, no le creo a mí. Dice, ni siquiera si se atiende mal se tiene que dejar una nota negativa. Yo creo que está en tu derecho a alguien que se sintió que en un momento determinado lo atendieron mal o fue... pasar su dignidad o le faltaron el respeto o qué sé yo durante la atención, puede dejar una nota, está bien, está en su derecho a hacerlo. Pero hacerlo por el paro, así como la vamos a castigar por el paro, a mí me molesta este sujeto, yo entiendo todavía como un tema de clase, entonces me molesta un poco este sujeto clientelar, este sujeto que es un cliente y el cliente tiene la razón, loco, corre, tráeme el vaso de vía que te pedí hace un rato. Es como el tema del consumidor. Ahora, ven, sí. Esa agua a mí me revienta. Yo cada vez que veo personas así, no hay posibilidad alguna de que me caiga bien. Oye, y hay gente que alega por el tiempo de demora, cuánto se demora uno en el registro civil haciendo trámites, y eso no es un problema de los funcionarios, pues es un problema del sistema bueno, de hecho, para hacer los trámites. Han atendido un montón de gente y sacaron la pega que tenían otro atrasado, claro. Hace que este rato. Y segundo, pasa también por... como ejemplo, con el tema de las encuestas que te hacen después de que tú llamas al tema de la compañía telefónica o de internet y que te dicen cómo te atendieron, cómo usted solucionó su problema o no. Y si tú decís que no, esos son puntos menos para la persona que te atendió. Y no tiene, y no por el sistema malo que tienen. No para la empresa tampoco. Claro, que se entiende de que la persona no atendió bien y todo el cuento. Ahora es medio complicado porque generalmente dice, tome, te pasa el teléfono el que te hizo la instalación. Y está al lado tuyo. Entonces, ¿cómo controlo el tema? Y tú quedas mirando al loco así como... ¡No, súper bien! Claro, como... ¡Uy, corro en internet! ¿Cómo te lo vayas? Va a poner un ciber con el que me llega. Así, nada, ¿dónde? Pero sí, yo me parece que descargarse contra el trabajador siempre es malo. A mí, por ejemplo, me pasa con los call centers. Sí. Que siempre llaman en los momentos más inoportunos. Y siempre trato de ser súper amable. Así como, no, por el momento no. Pero déjame contarle que me van a hacer una colombiana porque este es en Barranquilla. y pucha, uno le dice, no, es el que estoy súper ocupado ahora. Oye, a mí no me da la dirección. Llámame en la noche si quieres. ¿Viste? A mí no me dan la dirección, ¿por qué a ti sí? ¿Ah? A mí no me dan su dirección, ¿por qué a ti sí? No, estoy pues, dando un ejemplo. Ah, pero claro, es verdad, pues tú te vas a atender y califica al funcionario, no califiques la empresa. No. o podéis calificar la empresa. Por ejemplo, no sé, para mí me ha pasado que llamo, después te llega una grabación que dice, ¿cómo usted ha considerado el servicio? Ya tú decís, ya bueno, porque sabéis que obviamente que eso va para el trabajador. Para el trabajador, po. Pero te están pidiendo calificar el servicio, o sea, la calidad del servicio. Por ejemplo, si te llegó o no te llegó bien el internet. Y esa calificación que tú estás haciendo a la empresa es al trabajador. Con lo que califican o evalúan al trabajador. Claro. Y eso es feo, horrible. Po. ¿Y eso quién lo legisla? Esto, ¿se acuerdan de la huelga de Entel? Claro. Que tenía muy buena marketing. Sí, po. Porque también estaban en huelga los de marketing. Sí, de hecho, reparamos en eso, creo que conversábamos con trabajadores. Sí. Estaba muy buena, de hecho, una huelga en términos comunicacionales es súper importante. Eso también, bueno, un tema que hace bastante rato se ha estado viendo y trabajando. Y me parece que es bien interesante, por ejemplo, el tema de la huelga Intel fue el tema del marketing. Hicieron una huelga muy interesante en ese sentido, porque estaban algunos del departamento de marketing también en huelga. Poner lo que tienen al servicio de y mejorar sus condiciones. Mejorar sus condiciones, mejorar la atención. Este es un país que tiene una mentalidad de esclavo, así, pero mal. Y se justifica el esclavismo así, sí. Pero como... Y eso es lo que se considera el facho pobre. Y que los medios de comunicación apoyan el esclavo contra el esclavo. Sí. O sea, al final no hay peor esclavo que aquel que está acusando al otro esclavo. Miserables nomás. Pero bueno, María Luz Francisco dice que descargarse con el trabajador es lo más fácil, satanizar movimientos es lo más fácil. De justicia social ni hablar. Ese es el punto, dice Carlos Muñoz. Pues, los esclavos se ven y reclaman derechos como cliente. ¿Sí, po? Por lo mismo, al afectar el sueldo de otra persona te vuelve en tu calidad de cliente. La solución es de frente si afectar la plata. Andáis reclamando contra trabajadores movilizados, después te ponís chapita a C, por favor, buenas te verás. Ay, estar... Es que José Camilo que pone citas textuales. Sí, te han vendido esa de que el cliente siempre tiene la razón. Si usted encuentra que... Sí, pero eso lo decía por el tema de que decían que el paro era ilegal porque la Constitución decía que era ilegal. No, eso fue para mí lo más impactante de gente que tenía puesto así como en el avatar el AC. Claro. Así como, ay, me decía un paro ilegal. Ya, po, no, en serio... ¿Y querés cambiar la Constitución? Que en este minuto te estoy afirmando, así como, sí, bacán por ti. Rabotril. Pero bueno, en fin. Es súper importante que de todo este tipo de cosas saquemos lecciones. Saquemos lecciones de lo de Ceroni, reflexionemos, estiremos la cuestión. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no vamos a estar de acuerdo. Puede estar de acuerdo gente con lo que estoy diciendo o gente completamente en desacuerdo diciendo no. Uno le hace juego a la derecha y quiere cagarse a este gobierno. Bueno, tiene todo el derecho a pensar en eso, pero no tenemos derecho a mentir. Oye, como yo veía también por ahí unos comentarios como de un periódico anarquista que decía que era... El tema del trabajo. Claro, que tenía que ver con que el Estado era el gran opresor del pueblo, por eso no había que apoyar a los funcionarios, sí, públicos. Y después se armó una discusión entre los narcosindicalistas, sí, y esto. Sí, mira, es una discusión desde la semántica media académica, pero tú vas. Porque los análisis en términos políticos, anarquistas, marxistas y todas las corrientes parten desde un contexto histórico. Esa es la única cosa que en las corrientes revolucionarias estaban de acuerdo. Todas. Entonces, no voy a apoyar esto porque trabajan para el Estado. Es pelotudo. De hecho, desde esa premisa... Y lo publiqué en mi Facebook. Desde esa premisa, el trabajo en sí es para el capitalismo, pues entonces no debería, ningún empleo debería apoyarse en ninguna huelga. Porque claro, hay movimientos que lo que plantean, o por lo menos corrientes, mejor más que dicho, que movimientos que plantean que el trabajo en sí es ajena. O sea, sí, pero tiene que ver con que entonces no apoyamos ninguna huelga porque, exacto, el trabajo en sí genera la relación capital-trabajo. Pero tiene que ver con como que esto eran funcionarios del aparato, es del Estado, y el Estado es nuestro enemigo y opresor, por tanto el funcionario también que se apenaran ellos, hacían su mejor su trabajo como Estado, por tanto oprimían. Tiene lógica semántica, pero en la realidad la cosa es distinta. Uh-huh. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero decir, sí, que lo abstracto incluso tiene cierta lógica. Pero no puede partir un análisis político desde la historia, de lo histórico, sin contexto histórico. Y en ese caso, claro, pues uno se da cuenta de que es una reverenda pelotudez lo que se está diciendo. Porque precisamente una de las cosas que reivindicábamos acá durante el tema del paro tiene que ver con la musculatura, con los movimientos sociales van adquiriendo ejercicio, van adquiriendo fuerza, y la fuerza se adquiere precisamente en movilización, en las huelgas. No solamente huelga en términos reivindicativos, sino porque estas permiten a ir empoderándose. Los procesos de las huelgas van generando posición a quién es quién van saliendo liderazgos naturales, qué sé yo, gente que empieza una cosa mancomunada. Por eso es importante la movilización, más allá del tema salarial reivindicativo, más allá de ciertas condiciones X, etcétera. El movimiento en sí de los trabajadores, el movimiento social, el movimiento político en sí, se foguea y se hace fuerte en virtud de su avance y su proceso. Y para hacer eso, discúlpame, no es mandando mail ni firmando como estos pelotudos que están haciendo firmas virtuales para que despiden a todos los trabajadores del registro civil. Asquerosidad gigantesca por lo demás. Imagínate, juntemos firmas y ahí están unidos, ojo, gente de Vamos Chile en alianza con gente de que apoya este gobierno. Ay, el tema no, hacen los juegos a la derecha porque este paro de derecha. Uy, ¿por qué los de la UDI están pidiendo la renuncia? Entonces les pido a los trabajadores si no están trabajando. Esa es la duda que tenía yo. Todavía no me calzaba, no veía cómo encontrar. ¿Cómo este paro era apoyado por la derecha y la derecha estaba viendo que se pusiese la mano firme? Cosa rara igual. No sé, no me cuadraba. Bueno. No, bueno, un aplauso ahí nomás por el paro registro civil, por los trabajadores del registro civil. Sí, o sea, que se convirtiera como un tema como tan de tanta relevancia, lo tuvo en virtud de lo que nos dejó en evidencia, y en eso, claro, o sea, a pesar de todo, lo consiguieron. O sea, es súper complicado. Yo he visto gente de izquierda atacar a sindicatos, atacar a trabajadores y todo el tema conviene. De hecho, hay gente que cree que puede ser empresario de izquierda con una facilidad tremenda. Creo que es muy difícil serlo. O ser personero de gobierno y ser dirigente sindical. Sí, no se sirve a dos amos, decía el viejo dicho. Pero insisto, hay matices. Y eso es lo bacán de la realidad, porque tiene matices, que las cosas son más complejas muchas veces. Y estas cosas tan taxativas, incluso que uno puede terminar diciendo en términos de discurso, se matizan en la realidad y plantean. Pero hay lineamiento y ahí uno no debería perderse. Y hay gente que no solamente está perdida, sino que quiere deliberadamente perder a mucha gente para envolver la perdida. Eso es lo que ocurrió en el paro registro civil. Y quedaron en evidencia varios. Qué bueno. Me parece estupendo. Estamos llegando casi al final de nuestro programa del día de hoy. Vamos a estar trabajando distintos temas durante el día. Bueno, ya tenemos nueva presidenta a la fecha. El caso de Camila Rojas Valderrama, ya lo habíamos anunciado. De Izquierda Autónoma se mantiene el lineamiento. Y nada, pues esperemos que haya más movimiento de lo que hubo este 2015. Fue, digámoslo, Fomeque, lo que hizo de que varias cosas, el movimiento estudiantil probablemente tal, no tuviera fuerza y varias cosas pasaron por al lado. Fue bastante intrascendente en términos, y eso se vio reflejado, por ejemplo, en la ley de inclusión escolar. Eso se ve reflejado en lo que hoy día la discusión de la desmunicipalización, en cuál ha sido el carácter y la fuerza que han tenido las propias reformas. Por eso es importante que haya un movimiento empoderado y fuerte. Eso es. Aparte, como dices tú, esto va generando musculatura, pues va generando experiencia. Y no sé, es probable, o quizás no, pero que los trabajadores, por ejemplo, hoy día el registro civil, que no sé, antes no apoyaban ninguna huelga, hoy día sí van a estar dispuestos a decir, sí, en verdad cualquier huelga es legítima. Y eso pasa con un montón de movimientos, porque la gente que participa en un movimiento tiene la experiencia de un movimiento, de la experiencia de los ataques que vienen del enemigo, ya después estáis dispuestos a decir que todas las luchas son válidas. No, pues y aparte que los mismos trabajadores van a desear, van a querer tener una dirigente así, uh-huh. con esas características. Sí. De no doblegarse ni no transar, no sentir miedo de frente a un gobierno que en este minuto pasaba a ser el opresor. Entonces van a exigirle a sus dirigentes que actúen de la misma manera. Exacto. En fin, hoy día declara Karadima. Vamos a estar muy atento a aquello. Sale de su palacete para ir a declarar. Bueno, está el tema. Los noticieros van a estar con el tema de la selección. Vienen partidos por lo demás. Y bueno, pero ahí estaremos atentos a lo que esté ocurriendo, a las distintas cosas. Se viene movilización de la comunidad científica chilena, atento con eso también. Interesante, se viene movimiento en La Pintana también, que quieren sacar al alcalde por el tema de corrupción. Está movida la cosa. Así que vamos a estar atentos. De los mails que llegaron los va a contestar hoy día en la tarde los contestamos, así que también hay ciertas cosas, reuniones que ver. Eso, en lo concreto, ha sido, no sé si un gusto, la verdad. Ay, ¿por qué me miran con cara feo? Pero paren de amenazarme acá. Nosotros nos encanta venir aquí. Para nosotros es un gusto estar así, aquí haciendo matinal. Y contigo. Sí. Te queremos mucho. En fin. Ya. Oye, un reclamo. Porque como siempre nos escuchan ahí en la municipalidad de Estación Central, nuestra querida municipalidad, que se acuerdan de pasar con el camión de la basura por calle Las Estepas, acá en Villa Francia, porque nos tienen sin camión. Sin camión no recolector. No te estoy diciendo. Nos tienen sin camión recolector. La basura ya está acumulándose harto. Después alegan por los basurales y todo el tema. Ya nos va a dar la indiada a los vecinos y vamos a buscar las bolsas de basura y se las vamos a tirar al municipio. Porque así como nos cobran basura, y aquí vamos a pasar al tema del clientelismo, ¿cómo dices tú? ¿Ah? Porque hablé con un recolector y dice que él no sabe qué pasaba, por qué no nos pasan para acá el camión. Uh-huh. Y con el calorcito, las moscas y todo los el tema. Los perros, así que o se ponen las pilas o nos ponemos las pilas nosotros y partimos. Oye, se me quedaba algo en el tintero, no me puedo ir sin decirlo. Que tiene que ver con la polémica entre el INDH y el gobierno. Ay. Burgos salió a respaldar a Carabineros. Ah, sí. Es un tema interpretativo a propósito de que los observadores de derechos humanos del INDH están facultados para visitar a los detenidos y ver las condiciones en las que están. Y en varias ocasiones han sido prohibidos esto, o por lo menos no permitido por parte de Carabineros. Por lo cual hizo una declaración pública al INDH, que la sacó el día de ayer, y salió a responder el gobierno, fíjate, Jorge Burgos. Dijo, bueno, vamos a hacer una mesa, es un tema interpretativo y todo. No, de hecho, está la nota de Radio Villa Francia, lo pueden ver, en la cual señala específicamente que por ley están facultados y de hecho están ahí los instructivos y están ahí la ley y está puesto todo. Si no hay nada que interpretar acá, hay que acatar. Según la versión del gobierno y por parte también de Bruno Villalobos Krum, que es el actual director general de Carabineros, es que se contradicen dos derechos, porque está el derecho a guardar silencio por parte del detenido, por tanto no se le estaría dando un debido proceso al ser visitado. Y es lo que dice el NDH, dice que no se está chocando con dos derechos, porque lo que se está aquí es contratando la situación en la que fue detenido y las condiciones en las que se está esta persona detenido en una comisaría. Y más encima está facultado por ley. Y al gobierno se sumió Gustavo Abun, que señaló que la directora del INDH, Lorena Frías, se dedica solamente a defender encapuchados y delincuentes y pidió, y de hecho estaba consiguiendo ayuda parlamentaria para bajar el presupuesto del INDH. Quitarle el presupuesto. Esa fue la polémica Burgo-Abun. Villalobos Krum. Uy, me salió verso, sin mayor esfuerzo. Así que ahí el tema de la INDH es un tema no menor, sobre todo con las situaciones que hemos estado viendo, particularmente en el último tiempo. Sí. Sí, ha sido muy, muy terrible. De hecho, menciona esto ocurrió principalmente en Araucanía y en el norte, creo. No, y con el chiquillo que estuvimos viendo la semana pasada, antepasada, que fue torturado dentro, ahorcado con su mismo cinturón. Uh-huh. Eso fue acá, en una marcha estudiantil, de los secundarios. Uh-huh. Y bueno, uno que asiste a las marchas, que va a reportear y todo el tema, uno ve que los furgones policiales y todo, no dejan subirse nadie de derechos humanos, del INDH. Ojo, para corregir una cosa, dice que había una contestación para la diferencia entre el término de la selección chilena y el registro civil, porque uno era en público y otro era con plata privada. Que lo que señala Marcelo Rodríguez, dice, los premios de la selección son con plata privada, los bonos del registro civil son con plata pública. ¿No ven la diferencia? Ojo, el estadio donde juega la selección es público. Sí. Los carabineros que cubren cada vez que pasa el bus con este es plata pública. Se gasta un montón de plata pública cuando juega la selección chilena. Un montón. De hecho, ocupan muchos recursos que son supuestamente de todos. Y lo ocupan casi, lo ocupa gratis. La NFP, que es una entidad de carácter privado. Sí. Y que tiene ganancias por eso. Y hay licitaciones dentro del estadio también. Así que, ojo, ojo con ese esta dicotomía de lo público y lo privado. A veces me ha complicado. Insisto, hay matices y hay cosas bien cierto. De hecho, si no se jugara en el Estadio Nacional, por ejemplo, no había partido. Y la NFP ahí, plata llena nomás. Por ejemplo, ahora está el tema de una campaña para el tema de las entradas. Bueno, en fin, da para mucho ese tema. Pero no quería irme sin antes recordarle respecto al tema de Jorge Burgos, ministro del Interior. Nos estamos yendo. Les dejo los micrófonos para que se puedan despedir. Sí. Bueno, nos reencontramos hoy día en la noche con la repetición de Las Hijas de Afrodita a las 10:30 de la noche. Recordar que este matinal se repite a las 6 de la tarde, a las 2 de la mañana. Sigan con la programación de Radio Villa Francia, está muy buena. Y hoy día un avisito, no hay atención de la clínica jurídica en la Estepas 845, porque la universidad hoy día dio el día libre a todos los estudiantes. Universitario, todos unos flojos nomás, sí. En fin. Eso. Por mi parte me despido, nos encontramos mañana nuevamente aquí en este matinal y además de agradecer, no sé si lo han hecho ya en este matinal, a quienes participaron en la tallerina del día domingo de Radio Villa Francia. Nada que agradecer. No, agradecimiento, se compartió un buen rato, así que muchas gracias por apoyar el proyecto Radio Villa Francia. Nos vamos a despedir y de hecho sí lo hace mención José Camilo. Hoy se conmemoran 32 años de la inmolación de Sebastián Acevedo frente a la Catedral de Concepción. De hecho, nos vamos a ir con un tema en homenaje a él. ¿Quién se inmoló? Insisto, hace 32 años frente a la Catedral de Concepción para saber y obtener también la libertad de sus hijos que estaban detenidos por la CNI. Lo que finalmente ocurrió, pero con el costo de este obrero del carbón de Sebastián Acevedo, donde se generó un movimiento también, que era el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, donde estaba el Pepe Aldunate, donde estaban algunos curas bastante reconocidos, y un montón de gente que bregó para denunciar que en Chile se estaba torturando, que en Chile habían cárceles secretas, lugares donde se detenía gente y se hacía desaparecer. Así que nada, pues nos despedimos en este matinal de día miércoles 11 de noviembre, recordando a Sebastián Acevedo, y nos vamos a ir con una canción que fue un himno, y un himno porque era cantada por el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Este es un tema de Quilapayún y se llama Yo te nombro libertad. Nos despedimos con este tema y nos recordamos nosotros mañana. Que estén muy bien. Y esto, a 32 años de la inmolación de un padre por salvar a sus hijos, Sebastián Acevedo. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Chao. Por las bocas Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.